improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Historias, noticias que llenan radios libres, la voz y cadenas. Estamos en la red recordándote bien que el susto brillante el día a día es él. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Plus, radio show, es la voz, que ama tu altavoz. Chicos y chicas, que escuchas en este momento esta radio libre, tan cañera y tan rockera y tan heavy, tan punk y tan ska. Bienvenidos una tarde más al programa líder del Traffic Time zaragozano de las radios libres. El Flux Flux vuelve de 7 a 9 en directo para ti. Y si nos escuchas a través de nuestro podcast, pues mírate el reloj y la hora que sea. Pero una vez más, un lunes más, invadimos el estudio de Radio Topo 101.8 de la FM, que poco a poco llegará con más fuerza hacia vuestros oídos. Y todo será gracias a la voz de gente como Carl, Isaac y Josi Ver, que me acompañan hoy de nuevo. ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? ¡Flufleros! Ahí está, que ya tenemos... Ya tengo por fin el estudio lleno, ¿eh? Así me gusta. Tres personas haciendo esto. Esto es lo que queríamos, claro que sí. Dentro de poco no cabremos, ¿eh? Si empieza a venir más gente. No, hombre, no. Bueno, por lo menos ya habéis conseguido la silla buena. Sí, sí. ¿Sabes? Esto, si no, cuando venga la oposición ya será oposición, ¿sabes? Exacto, exacto. Ahora no está tan de moda esas palabras, ¿no? Exacto. Ahora vosotros sois el gobierno. ¿Qué te parece, Isaac? Sí. Muy bien, muy bien. Ahí está. Me ha molado, ¿eh? ¿A qué esto ministros? Esto me ha llegado, ¿eh? Me ha llegado. Te ha llegado, claro que sí, tío. Ya sois parte imprescindible. Y Carl, que como siempre ha pasado... ¿Cómo estás, Carl? ¿Jodido? ¿Cómo siempre? Perdón. ¿Cómo estás, Carl? Los abucheos para mí. Pues estoy estupendo. Ole. Porque además cuando digo que estoy fastidiado, lo más es ni puñetero caso, pues hola, pues bien, está estupendo. Claro que sí, así me gusta, claro que sí, estupendísimo. Como también nuestro teléfono que sonaba por ahí debajo. Así, míralo, también está estupendo. A ver quién llama hoy. Es el 976-291-398. Repetimos, 976-291-398. Esto tenemos que hacer una cancioncilla o algo que me ayudéis, ya verás. Esto va a salir, sí, sí. Es que si estamos cuatro podemos cantar a coro, claro que sí. Una vez más, cuatro voces que desde esta radio libre te van a hacer pasar el mejor lunes que podamos. Como siempre, con las noticias más raras que encontramos por la red, jugando al que preferirías en nuestro tramo final. También tendremos, como siempre, las Zarpa News en nuestro prime time. ¡Oh, qué bien, qué bien! Hoy sí regresará Enigma 5, el que no nos ha contestado, pero volvemos a secuestrar uno de sus vídeos. También llegará nuestra madrina Escuchetes, que por fin ha sacado vídeo nuevo. ¡Oh, por fin, por fin! ¡Venga! Por favor, no aplaudís. Carlos se ha quedado sin palabras. Está deseando que llegue un momento ya. A Carl se le empañan las gafas porque... Se le ponen estrellitas en los ojos. Sí, sí, sí. Sí, pues sí. Ha sacado un nuevo vídeo y además ha hecho un dulce. ¿Dulce, eh? Sí, sí, sí. Un dulce, sí. Carl. Y sé que va a hacer otro dentro de poco, pero no puedo decir nada. Porque esto ya es información privilegiada. Un pastelito, Carl, para ti. Todo esto, como siempre, acompañado de la sección... de cine, de Josi Bear, Radical Cinema, que ya se me iba. Radical Cinema, que va a marcar en el programa, ¿eh? Aplausos y los abucheos para mí por debajo. Y música también he traído, música también, ¿eh? Hoy espero que no nos traigas algo tan hardcore como el de la semana pasada. No, hoy se suaviza la cosa bastante. ¿Sí? Hombre. Se suaviza. Se tiene que suavizar porque... Se suaviza de rollo fuerte, pero de argumento no tanto. Bueno. O sea, de... Como siempre, sorprendente. Paranoia. Hoy toca paranoia. El cine que nos trae Josi Bear, claro que sí. Isaac, que se ha vuelto a juntar un poquito con los zombies, sigue investigando, ¿no? Sí. Por ahí. Este domingo vienen aquí a Zaragoza. Tenemos un paseo. Coincidiendo con el estreno de la séptima temporada de Walking Dead. Bueno, sí, que empieza potente y fuerte. Qué casualidad, además. Sí, sí. Los frikis de las. Los frikis de las webseries, ahí están. También un aplauso para los frikis. Y. Eso será el domingo y luego nos lo contará el Isaac. Pero hoy abrimos con el nuevo tajo de Carl, que esperemos que haga todas las semanas. mirar de qué es el Día Mundial, porque cada vez que vengo a la radio hay un Día Mundial de algo y digo, ¿de verdad hay Día Mundial de esto? Y Carl, creo que esto lo podrías investigar. Y hoy... Lo que hace falta es que me acuerde todos los lunes. No te preocupes, yo te azuzaré ya el fin de semana. O mejor, se lo diré a tu parienta y así te obligará. Será la mejor solución. Cuéntanos, Carl, ¿qué día es hoy para que podamos celebrarlo? Espera, pongo las trompetas. Pon trompetas si quieres. Te pongo las trompetas, venga. A mí me da lo mismo. Para que digas el Día Mundial que es. Chen, chen, chen, chen. Ahora suenan las trompetas, tranquilo. Ahí están. ¿Qué día es, Carl? Pues hoy es que son varios días, ¿eh? Es que son varios. No puedes empezar así. Sí. No, quédate con uno. Pues sí que empiezo. Que me quede con uno. Joder, que no sé. Y para, para la siguiente temporada, otro. Exacto. El mejor. Cógete siempre el mejor, el más pintoresco. Exacto. No me cojas el peor, Carl, por favor. Oye, pues me voy a quedar con dos. Venga. ¿Os parece bien? Venga. Vale, tenemos el Día Internacional de las Bibliotecas, que yo ahora me entero que... ¡Las bibliotecas! ¡Qué bonito! Sí, por favor. Sí. ¿Qué haríamos en bibliotecas? Hay que reivindicarlas, ¿eh? Exacto. No solo las bibliotecas del ordenador, sino las bibliotecas de... Exacto. Ahora me entero que hay un Día Internacional de las Bibliotecas. Sí, pero, claro, como todos. Un poco, pero en realidad... Ah, por cierto, también es el Día de la Biblioteca en España. Ah, vale. Eso a la vez. La única documentación que veo por ahí, que no veo otra cosa, que se celebra sobre todo en Andalucía, y este año está dedicado a Cervantes. ¿Otra vez? ¿No le han dedicado suficientes cosas a Cervantes? Ya. Bueno, ¿cuántas veces las hemos celebrado el aniversario? Para un libro que tenemos que se lee en todo el mundo, pues claro. Pues. A ver, será igual el año de Cervantes. Sí, qué año. El 127 de su muerte. Bueno, que está muy bien, ¿eh? O sea, desde aquí. Cervantes, un saludo. Algún día se lo dedicarán a Belén Esteban, que también ha escrito un libro. Esperemos que no llegue. A Jorge Javier, sí. Y un Grammy a Jesulín, ¿sabes? Póstumo por el Toda Toda. Venga. No, pero bueno, el Día Internacional de las Bibliotecas, ese uno. ¿Y el otro con el que te querías quedar, qué? Ah, uno que pone el Día de Italia. ¿El Día de Italia? De Italia. De Italia. Con H. ¿Y qué es Italia? No es un día exactamente internacional, pero pone Día de Italia, ¿no? Digo, ¿qué es? Yo digo, ¿qué será eso de Italia? Con Italia, Axis Power. Le resulta que es un manga. ¿Un manga? Un manga, sí, un cómic, un manga. Qué bueno. El día del cómic. Y no, el día de un cómic en especial. Pero eso, vale, eso es en Frikilandia, bueno, en Japón. Sí. Es que ya que empezabas con estos frikis, yo lo iba a ser menos, ¿no? Vale, sí, ya estamos, El manga me queda un poco ya... ¿Y has descubierto de qué va? Pues según lo que pone es una cosa sobre la segunda reinterpretación de la Segunda Guerra Mundial. Madre. Pero vamos, no, tampoco, como a mí es que... Han hecho muchas cosas, además... Para cachondearme un poco, porque como no me interesa demasiado, pues... Vale, ¿te interesa más de las bibliotecas? Venga, cuéntame rápidamente. ¿Han hecho algún acto en especial para el Día de las Bibliotecas? ¿Se ha montado alguna fiesta de, yo qué sé, camisetas mojadas? No, los abucheos. Algo mejor. Columpios de libros, con los libros y todo. Columpios con libros. El día de la petaca escondida en un libro. No, nada. La petaca o el móvil. O sea, algo como San Jorge, ¿qué? ¿Un San Jorge o algo así? Aquí se trata solamente de leer. ¿Solo se trata de leer? Solo de leer. Qué bonito. Qué bonito. Amigos y amigas lectoras, desde aquí, un aplauso. Sí. Claro. No, hay que leer. No vamos a decir que no. Hay que leer más. Estaba estudiando, eso cuenta, ¿no? Claro. Yo me leo hasta las paradas del autobús, tú. Sí. No puedo parar. ¿Y aún conserváis el carnet de biblioteca? Yo no. ¡Bu! Pues yo igual sí, ¿eh? Yo lo tengo. ¿Lo tienes? Lo tengo y me... Y hace cosa de 3 años fui a cambiarlo porque fui con el viejo y me dijeron, no, que esto está caducado ya. Dije, ahí va. Ahora, pues imagínate los años que debe llevar caducado el mío, ¿eh? Yo la visito para estudiar, pero aún no lo he pensado para visitar. Y si lo tenéis, y además lo tenéis caducado, seguro que la foto es buenísima. O sea, que luego Isaac, mientras... No, que me lo cambiaron. Ah, no, vale. Además venía sin foto. ¡Oh! Sí. Eso ha perdido mucho, viene, pues. Nunca tiene fotos de carnet. Ah, claro, pues yo creo que el mío sí que tenía. A lo mejor me timaron. No lo sé. Pero bueno, carnet de biblioteca. Pero la historia es ningún acto en especial, ¿no? No han hecho ninguna jarana ni nada. No, la verdad que nada. Pues han hecho una rave de biblioteca. Desde aquí, exacto, eso molaría. Oye, por ejemplo, que pusieran en algún parquecillo gente leyendo libros, cosas así, interpretando con... Para promocionar, ¿no? Para promocionar que se llama mucho lo de que el autor lea el libro, lea un pasaje del libro delante de un montón de gente. Claro. Por eso. Pero pues yo sí. Creo que eso se guardan para San Jorge, para el día 23 de abril. Ah, sí, claro. También, ¿no? ¿Sabéis? Ese día sí que se mueve, es el día del libro. Pues ¿sabéis claro, por qué no han hecho ninguna tangana? Ya lo tengo claro. Porque si tú vas a una biblioteca y dices... ¡Feliz Día de las Bibliotecas! Sí. Seguro que te viene alguien y te hace... Ya te digo yo nosotros que esto es una biblioteca. Sí, ya te digo yo que no se puede hablar, que es una biblioteca. que me venía a estudiar. Te diré el de seguridad. Y, exacto, y a, ¿eh? Y a mirarte los ojillos ahí como ligando las películas. Ya te digo yo que no son tan silenciosos, que yo voy a estudiar. Ay, ¿tú qué vas a ir a estudiar? Sí, sí. Bueno, dejamos el día de las bibliotecas porque Isaac nos comentaba que hay otro día dentro de poco que también puede estar bien marcado en el calendario de cualquier amante de lo friki, de lo zombie, que últimamente estás muy al rollo, Isaac. Sí, no, es que mola. Y encima, estás muy al rollo. Es que tengo gente que está mirando por internet y demás así y me mandan WhatsApp. Oye, pues tal día hay zombies, tal y cual, no sé qué. Y ya tienes un equipo, ¿no? Bien. Sí. Bueno, sí, pues cuéntanos cuándo es la próxima fecha, que tan cerca está, pues, y además aquí. Este domingo en Zaragoza. Este domingo en Gotham City. En Gotham City, sí. A las 6 de la tarde. ¿Sabes? La salida es en el matadero. En el, ¿en el matadero, al lado de mi casa? Pues mira qué bien. Sí. En el matadero, en el barrio de las Fuentes, sí. Entiendo, ¿no? Ese cacho, ¿no? Está ahí entre. ¿Dónde voy a estudiar yo? ¿Dónde voy a estudiar yo? Vale, pues di la calle, por favor. ¿Y la calle? Pues ya que no lo sabes, compromiso Miguel, de casa. No, es Miguel Servet. ¿Es Miguel Servet? Miguel Servet, más o menos Miguel Servet con San José. Miguel Servet con San José. Está así. Vale, de acuerdo. Muy bien, que recordemos que el matadero ahora mismo creo que es un centro donde hay. Centro Cívico Salvador Allende. Sí, exacto. Y la biblioteca Ricardo Magdalena. Eso es lo que quería, demonios. Claro, ahí, yo sí, ahí. Lo patrocina, lo han debido crear la Casa de la Juventud. ¡Ole! O sea, que es una iniciativa de Fuentes. De aquí. Sí, oh, mira, sí, qué bien. La Casa de la Juventud de las Fuentes. Sí, porque pertenece a las Fuentes, ese centro. ¡Ole, qué sí. guay! ¿Y qué ponéis? ¿Para niños y mayores o es para qué van a hacer? ¿Van a hacer un recorrido por ahí vestidos de zombie o qué? Exacto. Un recorrido, ¿sabes? Es una marcha zombie. Es, o sea, una marcha zombie sin más, ¿no? Sin más. O sea, exacto. Vas a hacerte el zombie durante un tramo, ¿no? Y exacto. Luego ya todos a pasarnos lo guay vestidos de zombie, ¿no? Exacto. Montar en el tranvía, montar en el autobús, con el disfraz ahí. ¡Hostia! Y ya no se lo quitarán hasta 1 de noviembre. En el tranvía puede molar, ¿eh? Bueno, igual asustas a alguien. Te quiero decir, cada uno, ¿sabes? Cuando se vaya a su casa, se irán a su... Hombre, pues molaría mucho más entrar en manada si se ponen 50 zombies. No, en la parada de Plaza España, y se suben al tranvía, alucinas pepinillos. Pues te invito a que te apuntes. Claro, porque además podríamos ir, y además bien elegantes, porque Isaac, tú te has comprado para hacerte maquillaje de zombilla, has hecho tu probatina. Sí. Esto, me ha mandado a mí una foto por WhatsApp esta semana. Sí, pero además... Ahora ya queda en el Facebook, ¿eh? Sí, pues estaría... Pues mira, si quieres la colgaremos, porque además le ha quedado bastante bien, porque era la primera vez. Sí, es la primera vez. Siendo la primera prueba, te ha quedado genial. Se lo mandé a mi hermano así y me dijo, dice, va, estos los aros que te has puesto en la cabeza, prueba a ponerte clavos. Y me puse clavos. Digo, hostia, pues triunfa con clavos, está bien. Y digo... La verdad que sí, porque te pusiste arandelas, ¿no? Sí, me puse unas grapas de para las lonas. Vale. Unos repachicos de estos, vale. La cuestión, ¿tú vas a ir a la marcha zombie de este domingo? Lo quiero intentar, porque también se celebra Halloween en el pueblo. Ah, vale. Pero eso es el lunes, ¿no? Claro. Es el lunes, Halloween es el lunes. Bueno, pero... No, en mi pueblo... En la mayoría de sitios lo celebrarán el fin de semana. En los que son pueblos fuera de Zaragoza y demás, lo celebrarán en los viernes, los sábados o así, porque es cuando más gente hay. Claro. Porque el domingo se bajan todos a la capital. Sí, y yo creo que los bares lo celebrarán desde el viernes hasta el martes. Pero bueno, descarado que este fin de semana, ¿no? Halloween y muchas otras cosas para hacer, por supuesto. Además, podríamos para el próximo lunes pintarnos. Oye, pero el próximo lunes, bueno, tenemos que hablar, a ver si hay programa, que esto tú lo has dicho muy rápido, ¿sabes? Pero sí, ahora mismo me pillo los dedos. Especial terror. No te digo nada, pero vamos, muchísimas gracias, Isaac. Y la historia de eso, el próximo domingo, ya sabéis, a partir de las 6 en el matadero, en el Centro Cívico Salvador Allende, ¿no? ¿Has dicho? Centro Cultural Salvador Allende. Exacto. Miguel Servet con San José, ya lo sabéis, a las 6 de la tarde, todos ahí a hacer el zombie. Y si no quieres hacer el zombie, pues seguro que hay buenos conciertos en Gotham City, como por ejemplo el que vio el otro día Josie Bear, que nos anunciaste y tal, y yo te tengo que preguntar ahora qué tal estuvo ese artistazo, sí, del que no Peter me acuerdo Murphy, el nombre. Peter Murphy, líder de Bauhaus, que además le gusta mucho rollo vampírico a este hombre. Pero lo de Bauhaus no es una tienda que coges... Bauhaus era una escuela alemana del minimalismo, era una escuela alemana de arte, arquitectura de hace muchos años. Vale. Y a través de ahí el grupo es Bauhaus, por eso también... Y atiendes Bauhaus por eso mismo, por esa escuela alemana. ¿Cómo sabes, tío? Pero el grupo británico, los aplausos ahí. Y es famoso este grupo que cantó la canción que con la que empieza la famosa película del ansia sobre vampiros, o vampiras, o vampiresas, más bien. Una película protagonizada por Catherine Deneuve, Susan Sarandon y David Bowie. Huele a viejo solo de decirlo. Sí, pero muy buena, muy buena. Y empieza con un concierto de ellos cantando el Bela Lugosi is Dead. Bela Lugosi, todo el mundo sabe que es el actor más famoso que encarnó a Drácula. Hombre, por supuesto. Con la Hammer. Con la Hammer, sí. Isaac tenía una cara de que lo sabía y yo igual. Sí, me has cogido aquí. Sí, vamos. ¿Y has pillado que? Fuera de juego. Es el Drácula más famoso. Ahora sí. El Drácula. El Drácula más famoso. No era de tu barrio, Carl. Claro. Era de mi edad, más bien, ¿no? Sí. Sabía que tenía algo por que ahí, ver. Punto, sí. Chiqui punto para nosotros, Isaac. Por ahí. Sí. Bueno, pero estuvo guay, ¿no? Bastante estuvo muy gente. Bien. Duró una hora, mucha gente, una hora, porque tenía programado una canción más, pero se ve que se cabreó un poquito porque hubo gente que no se portó bien. Hubo gente que empezó a hablar y no dejaban, y era un semiacústico y era más para escuchar un poquito, aunque la última canción fue más movida, pero para escuchar más, y mucha gente pues estaba ahí hablando de sus cosas y en... Madre mía, ¿qué pasa? Los de primera fila. ¿Pero qué hay que ir a verlo? ¿En plan concierto de música clásica o qué? No, hombre, es más para escuchar, es música para escuchar. Hombre, sí, yo he estado en algún clinic de guitarra. Por eso. En una época rara de mi vida, fui a algún clinic, yo no toco la guitarra ni nada, pero he visto un par, y bueno... Puedes hablar así, bueno, bajito, ¿no? Como una biblioteca, diría. Pero hablaban más, se veía bastante. Qué fuerte. ¿Quieres los abucheos para esa gente? Sí, por supuesto. ¿No? Para la gente que lo respeta. Porque tú eres de los que no habla. ¿Eh? Tú eres de los que estás ahí. Cuando una canción me gusta, la comenta y ya está. Pues se veía que hablaban hasta de que se había hecho para cenar. La gente, algo así, ¿sabes? Estaban ahí. Hay gente que queréis disfrutar de los conciertos como personas normales, pudiendo hablar y con el volumen alto, no vayáis a los conciertos de. Peter Murphy. De Peter Murphy. Porque la liáis. Así que los abucheos para vosotros desde aquí. Y dicho esto, tienes también hoy, como nos has currado tanto, que vas a traer el Radical Cinema después, nos has traído hasta dos canciones. Te vamos a poner la primera canción del Flus de hoy, la elige Josie Bear. Y creo que otra vez no es una reinona. No es una reinona. Pero uno de ellos son Richard y Javier, que son unos de Madrid y otro de Zaragoza. Vale, el dúo, los aplausos ya de primera, venga. El combo Leblon y Richard fue uno de los que produjo uno de los temas, el de Yogurina. Pusimos el Divina of the Dead, me estás hablando. Exacto, ¿no? Pues lo produjo Richard, uno de los miembros de este grupo. Vale, ¿y entonces qué? Es un dúo que se ha caracterizado por versionar temas de pop de los 70. ¿Temas de los, de los 80? Sí. De los 80. ¿Y entonces? Pues que sabes que fue la edad de oro del pop español. Ah, sí, hombre, por supuestísimo. O sea, yo lo tenía clarísimo. Pues por eso. Y por ejemplo, te he traído un tema de su anterior disco, Los 80 son ahora. Sí. Donde mezcla a la letra de Embrujada de Tino Casal, un tema impepinable. Sí. Con la música de la no tan impepinable Lady Gaga, el tema Bad Romance. Y le ha quedado una cosa muy interesante. Cantada por el. O sea, cantada. La música y todo la hacen ellos, ¿eh? Cantado. Oh, sí. Vas a que simulan. Componen la misma música de Bad Romance y cantan encima. Ole, pues mira. O sea, no es solamente un copy-paste, no. Todo lo hacen ellos. Lo más que influenciándose, pues eso, por un lado y por otro. Oye, pues escuchamos este temón que nos has traído. Exacto. Y también os he traído uno de su nuevo disco que han madurado un poco. Vale. Han dejado las versiones de lado y ya van a un estilo propio. Y también he traído el primer single de su nuevo disco que se llama Regénesis. Madre mía, también. Mira qué bien. Sí, oye, sí. Pues escuchamos este primer Embrujada y después viene el Radical Cinema de Josie Bear, así que no te despegues de tu emisora libre favorita. ¿A qué esperas? A seguir a @Guindyman. Únete a nosotros en el Flus Flus. Mediocre pintor, todo era derroche. enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindyman. Pam, pam, pam. Como me encanta esta sintonía. 8 y 20, no, 7 y 23 para ti, amigo, amiga, que me escuchas en directo. Regresa el Flux Flux, nuestro teléfono sigue abierto para ti, 976-291-398. Y te recuerdo que estás sintonizando la emisora underground de Zaragoza, Radio Topo, directa a tu auricular. Y que tienes la suerte, si es la primera vez que nos escuchas, de indagar en el mundo del cine de la forma más rara y macabra, gracias a la sección de Josi Bear, que como siempre... Yo creo que al final... Pero que me chafas la entrada. El Flux Flux presenta... Radical Cinema. Por Josi Bear. Tengo que buscar algo mejor para eso. Sí, busca... Ay, pues, ¿sí? Y otra sintonía, porque todas las que tengo son como muy alegres y ahora nos vienes tú a traer algo seguramente mal rollero, que te veo, que te veo. Yo a esta sección creo que tienes un poco de miedo, ¿eh? Después de lo que os he traído, ¿no? No sé si es miedo, asco o algo combinado. Sí, es un batido de vómito. Porque hijo, vaya película. Es entre miedo que... Sí. Acaba con todo el cuerpo siempre. Últimamente sí. Porque, vamos, después de... Las cuatro que he traído me parece que las cuatro te han dejado mal cuerpo. Por ahora. ¿Y sabes lo peor? ¿Qué? Que me han dejado mal cuerpo y ni siquiera las he visto. Sí, sí. Solo del tráiler ya dejan mal cuerpo las cuatro. Pues tranquilo, tranquilo, que esta no te dejará tal mal cuerpo. Oye, por floja. Lo menos en el aspecto físico. Sí, esta va a ser el aspecto. Esta te puede volver loco mentalmente. Sí. Un poco loco. Si intentas indagar en ella, sí. Más. Bueno, sí, pues sí. Sin más dilación, coméntanos, Josi Bear, pues ¿qué nos traes? Pues que vamos a hablar de una película de un director que ya de por sí es muy radical y que todo el mundo conoce, bueno, es bastante conocido, es el canadiense David Lynch. Seguro todo. Bueno. A mí me encanta. Era de San José, ¿no? Sí, por ahí. Vale, ya decía yo. De Torrero, más sí, bien. Torrero. Sí, vale, sé quién es, vale. Pues resulta que David Lynch es famoso por películas como Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, Mulholland Drive, que fue calificada hace poco como la mejor película del siglo XXI, eso que aún no acabó ni el siglo. Vale. Y tiene películas más normalitas como El Hombre Elefante, bastante normalita, que hablamos de ella cuando hablamos de Freaks también. Ah, sí, sí. Pues vamos a hablar de su primera película. Ajá. Bueno, hay que decir también que David Lynch es muy particular, todo su cine se nota el menos en un par de películas, como mucho menos El Hombre Elefante y una que se llama Una Historia Verdadera, que es muy bonita también, pero muy realista, pues en todas le gusta tocar el surrealismo, el rollo un poco buñueliano, digamos, un poco Luis Buñuel. Sí. Le gusta mucho el mundo de los sueños, más que los sueños, las pesadillas. Vale. Y transportarlas a la pantalla. Sus cortometrajes de principio, que son interesantes, pero son bastante agotadores, ¿sabes? También pues, se demuestra todo eso. Y su primera película quizás sea la más paradigmática de esto. Y se llama Cabeza Borradora. Eraserhead. Cabeza Borradora. Cabeza Borradora. ¿Cómo es en inglés, por favor? Eraserhead. Eraserhead. Eraserhead. Eraserhead. Eraserhead. Esta es la película completa y todo. Sí, hombre, claro, pero también tenemos aquí el tráiler. Subtitulada y todo. Sí. Hombre, claro que sí. Bueno, vale, Eraserhead. Y cuéntanos, ¿de qué va esta maravilla de David Lynch del año que atacaron? Pues ¿no? Voy a decir, del 77. Del 77. Del 77, lo que pasa es que fue rodada en blanco y negro, la viejaron un poco para darle un toque más sucio con blanco y negro. Ah, vale, o sea, existía ya el color, ¿no? Exacto, sí, hombre, 77, sí. Vale, vale. Y resulta, pues va de un hombre que vive, un hombre un poco así curioso, que vive en medio de una especie como de pasaje, como en una especie como de paraje industrial muy sucio, ahí se lo estás viendo. Ahí. Y tú lo que tienes que hacer es contarlo. Que incluso la casa también es bastante sucia, todo incluye. Pues, es muy muy siniestro, muy industrial, hasta la banda sonora. Y resulta que un día una cena bastante caótica, su novia o la chica con la que está le confiesa que está embarazada de él. ¡Oh! No, exacto. No, le confiesa que está embarazada de él. Exacto. Y él no se lo cree. Que ya había parido. Exacto. Ah, bueno, y había, es verdad. Ya había parido. Y había tenido el hijo y todo, que el hijo es deforme. El hijo es para, es lo que es más desagradable. Una de las cosas. Hay bastantes cosas desagradables en la película, pero el hijo es una de ellas. Es quizá la que más. Y eso, los sonidos que emite son bastante desagradables. Y resulta que luego el hijo, pues está enfermo o algo así, una cosa muy extraña. Ahí está, ese es el niño. Entre comillas, el niño. Vale. Y resulta que la mujer la abandona y lo deja solo con el niño al hombre. O sea, de buenas. Me estás diciendo que la mujer se presenta de la noche a la mañana y le dice. Sí. Hola, no, se lo dice durante una cena con los padres de ella, que también te da la cena. Vale, pero o sea, siguen juntos, ¿no? En ese momento, sí. Exacto, vale. Exacto. Vale, entonces se presenta allí y le dice: papá, mamá, de tu pelo flauta, porque tiene un pelo, exacto, tiene un pelo protagonista, eso, que exacto, es para verlo. Exacto, o sea, exacto. El eso, cacho de gomina que peinado, de laca, laca para arriba en todo, ¿no? Era el Hister, sí, sí, de antes. Bueno, ya tiene la cara como que de rayo. Te diría que le ha caído un, que se ha electrocutado. Este tío le dicen: cariño, he tenido un niño, no te has enterado ni de embarazo ni de nada, pero ya lo he parido y es, es más feo que, o sea, es deforme, pero del todo, o sea, deforme, asqueroso. Deforme. Y me ha dado el chungazo y me piro, te lo dejo. Y se lo hice delante de los padres de ella. Exacto, exacto. Durante una cena bastante repugnante también, la cena. Qué valor, ¿no? Sí, sí. O sea, los aplausos al valor, ¿no? O sea, de... Sí, sí, es así. Y vale, y claro, y el tío se lo queda. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa? Además, el tío está enamorado de su vecina, esta, que es la única que es bastante atractiva. Claro. Pero, claro, las vecinas. El niño al final lo que... Al final el niño lo que hace es como tomar posesión del hombre hasta que se le como que arranca la cabeza del hombre y se sustituye por la del niño. Entonces un niño normal encuentra la cabeza del protagonista por la calle y la lleva a una fábrica para hacer la goma de un lápiz. Eso es el final de la película. ¿Cómo? Bueno, si es el final no lo digas, pero o sea... No, pero da igual, pero es que como este es un spoileo porque es para ver cómo... Es que conviene verla un poco... Para ver cómo evoluciona todo esto. Pero a ver, me has dicho que al final le acaba convirtiendo la cabeza en una goma de borrar. Exacto. Porque el niño es mutante y el poder que tiene es ese. No, es que lo que da a entender David Lynch es que ser padre es una mierda. Y si encima te deja la mujer con el hijo a solas, un hijo enfermo y por ahí, lo que hace es comerte la cabeza y dejarte, digamos, convertirte eso en una simple... Eso es lo que se puede deducir de la película de David Lynch. Es muy, siempre le ha gustado mucho eso, explicar las cosas con mucho surrealismo, con mucha metáfora. Y por ejemplo, hay, por ejemplo, el hombre, el único escape que tiene este hombre, está debajo del radiador de su casa. El único escape. Hay una especie como de pista de baile, digamos, de pista de baile extraña, vale. Radiador, así como que eso luego lo. Por ejemplo, en Twin Peaks es de David Lynch. Sí. Twin Peaks, la famosa serie. Pues en Twin Peaks un poco también evolucionó las típicas, una pista de baile así con muchas cortinas, es muy obsesionado con las cortinas también, por lo que puede ocultar detrás, etcétera, etcétera. Y resulta que allí encuentra una bailarina deforme también, con mofletes así como hinchados, un poco extraño, y parece que bailando con esa especie de bailarina deforme es el único momento en que encuentra felicidad, ¿sabes? Pues así un poco... La chica patata. Exacto, la chica mofletes de ardilla, o sea que... Más o menos... Más o menos me queda claro, pero vamos, o sea, bonita metáfora de lo que es la paternidad de David Lynch, ¿no? Y cómo te quita la felicidad un poco y eso sí. Llevado. ¿Qué mensaje más bonito transmites por la radio? ¿Te, sí, sí, te das cuenta? Mira, te he puesto esta sintonía porque sí, digo, con las barbaridades que está diciendo, ¿sabes? Es que lo que enseña, lo que demuestra es que ser padre es una mierda porque encima te dejan el crío, ya se te borra la cabeza, ¿sabes? Te conviertes en un lápiz, en un cartón, más de lo que eres ya, amigo, porque además tu mujer, que es la lista, es la que se ha pirado y tú te quedas, sí, sí, con todo el marrón. Sí, pues como lección no es muy bonita. Dicho así, ¿vale? Pues te he puesto esta música que apacigua, ¿no? Sí. Yo lo que digo es eso. Pero vamos, que te hace pensar, ¿no? Digamos. Sí, sí, hace pensar. Las escenas son bastante... Hay escenas bastante desagradables también. Hombre, desde luego, el muñeco, porque nosotros lo hemos visto en YouTube, sí, aunque tú a la gente le dices, mira, ahí lo está moviendo, pero la gente no lo, claro, ve. Claro. Vamos a describirlo. Ver... Es como... A mí me recuerda... No, no, no. A mí me recuerda un poco cuando compras el conejo para asarlo. Igual. A un conejo pelado y todo listo para hacer ya al ajillo. La escena final es genial cuando le quita el envoltorio y en realidad yo ahí no veo el conejo. Oye, pero que no. ahí veo el pollo de la cela. El pollo de la cena te la también. Ahí es que yo creo que emplearon lo mismo para hacer el pollo. En la cena hay unos pollitos, sirven los padres unos pollitos que están vivos y sangran. Una especie de pollos asados, mini pollos asados. ¿Ves? Ahí está ¿ves? Las escenas son bastante. ¡Qué fuerte! Es la verdad es que es bastante asqueroso. Yo lo que pienso es, si de verdad a vosotros os dan el conejo así en la carnicería, yo creo que igual le están dando otra cosa. Eso para empezar, sí, sí, ¿vale? Para a empezar. Mí me gusta el conejo. Isaac, ya pasas, ¿eh? Tú y yo comemos conejo. ¿Estás de acuerdo? Hombre. ¿Tú crees que se parece? En serio, a este bicho que acabamos de ver. ¿A esto se parece un conejo? No, a ese no. A retrocede cuando está en la cama. Cuando está ahí. Cuando están en la cama, es que me daba hasta asquito y todo de verlo, ¿eh? Claro. Tenemos aquí el tráiler viéndolo en el estudio, pero vamos. Oh, no. Es que es como una especie. ¡Uy! Es como una especie de gusano asqueroso. Claro, sí, sí. ¿No? O sea. No, eso es otra cosa. Eso es un espermatozoide. No sé. Que también hay otra especie como hay de. Bueno, la verdad es que el frame da bastante asco. Sí, sí. Vale. Pero bueno, por lo menos no tiene super asesinatos, super violaciones, super sexo sangriento, ni. El primer extraterrestre. Sí. Igual. Bueno, hay una cosa sobre esta película, y es que las películas así que se consideran importantes en Estados Unidos, el Congreso las pone dentro de la Biblioteca Nacional del Congreso. Y esta es una de las seleccionadas para su preservación por siempre, porque está considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. Es que toma dato de Carl. Además, hoy, en el Día de las Bibliotecas, esta película está en las bibliotecas. Sí, que lo sepáis. Y las bibliotecas, y pedid cine de David Lynch recomendado por Josie Bear. Todo el mundo conoce Twin Peaks. Qué bien hilado. Sabéis que lo tiráis. Sí, pero Dune también. Además, es que es curioso, porque esta es la primera película de Lynch. Sí, sí. Que tarda mucho tiempo, muchos años en hacerla, porque no encuentra final de año. Exacto. Es lógico. Esta película yo la he visto y 4 o 5 años mucho encontrar financiación. Hombre, normal. Y está todo el universo de David Lynch. Sí, sí. Porque exceptuando, por ejemplo, la siguiente película que hizo, que es El Hombre Elefante, que es la que le da la fama a nivel mundial, y a lo mejor Dune un poquito, pero en Dune ya empieza a tener... Dune fue un fracaso de taquilla. Sí, ya lo sé. Bueno, que os liáis. Cosas oníricas. Sí. Está todo el universo en el resto prácticamente de las películas. Y no digamos en Twin Peaks, está todo el universo ya sale en esta película. Sí, ¿no? Sí, aquí se ve. Es una cosa flipante. Uh-huh. O sea que por ahí ya se veía por dónde iba a tirar el chaval, ¿no? Exacto. Ha creado un estilo propio y muy copiado por un montón de directores. Sí. Muchos directores están copiando el estilo desde los 80. Han copiado el estilo de David Lynch y muy valorado y muy... Solo hay que ver la cantidad de series que dicen que tienen referencias a Twin Peaks. Y a Twin Peaks, por ejemplo, ha marcado. Hombre, sí, pues marcó. Por ejemplo, marcó, por eso. Pues ahora está haciendo... La tercera temporada. Isaac, acuérdate de lo que te marcó a ti, Twin Peaks. ¿Te acuerdas de Twin Peaks? Sí, no, ¿sabes lo que...? Estaba pensando en lo de Dune. Sí, que te mola. No, y no sabías que era el Dune. No, el juego. Sí, el juego, claro. El primer juego que hicieron de estrategia. Sí, para Sega Mega Drive, ¿no? ¿Estás hablando? Exacto. Yo he jugado. Es que es eso, o sea, fijaros que en la taquilla no fue muy lanzado ahí, muy bueno, pero el juego yo creo que triunfó. Hombre, fue de los primeros pioneros. Cierto es que marcó época. O sea, hasta David Lynch estuvo en cierta medida dentro de nuestra videoconsola. Sí, sí. Y que viejuno ha quedado el dato, además de tú y yo, que sabemos lo que es una consola de cartucho, que hemos vivido el principio de las consolas de cartucho y el fin de las cintas de escuchar y todo, ya, de cassette. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué viejos que somos, Isaac! Además, de verdad, tú más que yo. Pero eso, yo es que llevo... Sí, sobre todo Carl más que yo. Llevo un malo de la edad de Cristo, en de verdad. En Dune salía Sting cuando era jovencito. ¿Salía quién? Sting. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Hombre, que la he visto. Que Dune sí que la he visto, ¿eh? Ah, bien. Claro, estas no, pero pues Dune sí que la he visto. Esa película, a pesar de que fue un fracaso de taquilla, a mí me gustó mucho también, porque es una adaptación muy buena del libro de Frank Herbert. Sí, exacto, pero, sí. Oye, exacto. Has visto el dato erudito de Carl. Chin, chin, chin, chin. Carl, ¿estás...? Que lo petas hoy, ¿eh? Bueno, Carl, o sea, no, estoy. Sí, ya te lo digo yo. Venga, los aplausos para Carl. También sale más Bonsido también. Hombre, y un montón de gente con los ojos azules. Pero bueno, esta semana recomendamos Eraserhead de David Lynch, primera película, como bien habéis dicho, ya marcaba los derroteros, además en blanco y negro, para que dé el aspecto de que haya estado rebuscando mucho para encontrar una película en blanco y negro súper buena y que sea como moderna. Y con bicho asqueroso. Si eres de ver bicho asqueroso y cosas mal rolleras. Sí, la verdad es que la película es mal rollera toda. Pues guay. Como pesimista, muy pesimista. Sí, ¿no? Sí, sí. De que te deja buen cuerpo, ¿no? Te deja buen cuerpo y hay gente que no le gusta, pues, porque a la que pensar. Es una película que te deja todo al espectador, que me gusta a mí eso. Claro que no te da todo masticado. Te deja que el espectador cree su propio argumento. Oye, pues una genial recomendación para cuando tengáis tiempo, ya sabéis, os pilláis Eraserhead de David Lynch, recomendado por Josie Bear. Y si no os ha molado, pues ya sabéis que podéis llamar al 976-291-398 y meteros con Josie Bear o con Carl o con Isaac. Y si quieres conmigo, pues igual te pongo en directo y todo. No sé, bueno. 976-291-398, línea directa con la madriguera más cañera. ¿Qué, Carl? Ah, que sepas que tiene David Lynch la Legión de Honor francesa. También. Como es canadiense, Claro. ¿Y qué tendrá que ver una cosa con otra? Pues porque Canadá fue. Tienes parte. Depende qué parte fue parte, ¿no? De Canadá y con el apellido. Fuera muy francés. Bueno, que os metéis con la geografía. Yo lo que quiero es que Josie Bear nos presente la siguiente canción que tenemos, porque hoy abres y cierras tu bloque con dos canciones tuyas, ¿eh? Quéjate. Pues hemos puesto antes una canción del LP, Los Ositos Sonora, de Leblon, de este genial combo. Y ahora, para que veáis la evolución que ha pegado, vamos a poner el primer single de su nuevo disco, que se llama Regénesis. Como su nombre indica, es como tiene de Regénesis, una génesis nueva, como que vuelven a con temas propios y muy más orientados un poco, yo creo, a los primeros Alaska, primera movida madrileña. ¿Así? Muy inspirado por eso, más rockeretes. Y el primer este tema es uno que más me ha gustado, porque empieza, su primer single se llama Jugamos a la Soledad, y el es mejor jugar a la piragua. Sí, hombre, sí. Perdón, pues, venga, hasta luego. Y me gusta. Este es un saliente. Dale, dale, dale. Y tiene un toque que a mí me recuerda mucho al famoso tema de Iggy Pop y de Stucha y Wanna Be Your Dog. Ah, oh, claro. Me recuerda un montón. Y la de veces que te las baila, Isaac, sí, sí. No digas oye, que no. Oye, pues sí. Que sí. Si has ido al Berlín, a zona, quién sabe. Si has ido al Berlín y al de vicio, la baila seguro. La de Wanna Be Your Dog. De Iggy Pop. Pues mirárnoslo contra el Isaac en el intermedio, pero bueno, sí. Escuchamos. Además, esto se estrenó en la radio, ¿no? ¿Eh? ¿Esto se estrenó en la radio o lo han puesto ya por ahí? Lo colgaron en YouTube, pero en radio creo que... ¿Pero lo han colgado hoy? Sí, sí. Entonces seguro que se estrenó. Esperemos que sea estreno. Ay, claro que sí. Nosotros lo vendemos todo. Vamos a decir que se estrenó. Claro que sí, Radio Topo, que trae todo lo mejor. Pues venga, escuchamos a los colegas de Yoshi y después seguimos con más Plus Plus, así que no te despegues si quieres buen rollo radiofónico, libre y por toda la pata. Apaga el canal Plus y sintoniza Plus Plus con Gindyman. Juguemos a la soledad. Que no tengo prisa, aunque empiezo a tener una edad. Para volver a empezar. Nuevo punto de salida. Me dices lo siento. Me dices que el tiempo todo lo cura, pues nada perdura. Y yo creo que no es verdad. Me dices te quiero, pero ya no puedo. Todo se acaba, son cosas que pasan. Juguemos a la soledad. A estas alturas tener que volver a empezar. Sin paracaídas, tener que volver a saltar. El suelo está tan lejos. Me lanzo, te dejo. Me dices lo siento. Me dices que el tiempo todo lo cura, pues nada perdura. Y yo creo que no es verdad. Me dices te quiero, pero ya no puedo. Todo se acaba, son cosas que pasan. Juguemos a la soledad. No me arrepiento de haber perdido contigo. No digas lo siento, algo debo de haber aprendido. Mira el lado positivo, cuando todo se ha perdido. Me dices lo siento, me dices que el tiempo todo lo cura, pues nada perdura. Y yo te quiero, pero ya no puedo. Todo se acaba, son cosas que pasan. Juguemos a la soledad. Radio Topo, el Flus Flus y Gindyman, ¿qué más necesitas? Prende la luna. Tintarela, tintin. Regresa el Flus Flus, 7 y 42 exactamente en el reloj de Radio Topo, la que puedes llamar al 976-291-398 para contarnos todo lo que quieras o comentarnos todas las movidillas que pasen por ahí. Ya sabes, en el Flus Flus todos los lunes de 7 a 9 en directo, y si nos escuchas en podcast a través de nuestra página de Facebook, pues mira tu reloj y ya me dirás qué hora es. Dicho esto, tengo que hoy hacer promo de la radio, porque El próximo fin de semana, este del puente no, al siguiente, tenemos una cita especial en Radio Topo, porque celebramos la nueva emisión de Estrella a Estrella, emisión especial en aragonés y catalán durante el fin de semana del 5 y 6 de noviembre. Los aplausos para la peña que monta el Estrella a Estrella, que no sé si lo sabías, Isaac, pero aquí, un fin de semana al año, desde hace ya, pues este cartel es del... ¿Es la cuarta edición? La sexta. La sexta, mira qué bien, se lo sabe Josiber, en la que creo que he participado desde siempre, desde que estoy aquí, donde esas 48 horas, bueno, esos dos días de radio, que Radio Topo no emite las 24 horas al día, tenemos todos los contenidos y los programas se lo curran para hablar solo aragonés y catalán. Guindyman, este año, una vez más, colaborará en el Estrella Estrella, claro que sí. Gracias, Peña. Sí, me los gano. Aún no sé en qué formato. No sé si haremos un Flux Flux, no sé si me han pedido un Cantamañanas. Ay, me molaría hacer un Estrellados. Si no conoces esos programas, amigo o amiga, no sigue Radio Topo o a mí, pero bueno, buenísimos programas de esta emisora que desgraciadamente ya han pasado. Pero bueno, tenemos que volver en el formato de Estrella Estrella. Así que ya lo sabes, amigo o amiga, fanático del aragonés o del catalán, o que simplemente lo hablas y te molaría escuchar radio esos dos días en catalán y aragonés, o participar en ello, ya sabes, Radio Topo, 5 y 6 de noviembre, emisión de Estrella Estrella especial, y podéis oír a este locutor hablando catalán la única vez que casi, bueno, la única vez que hablo al año en la radio en catalán. Fragatí. Exacto, yo Charro Fragatí a Camins. Fragatí a Camins, y en la radio, pues claro, en directo siempre me queda un poco mal y atropellado, pero hay que intentarlo. Mucha gente nos pregunta, pero Radio Topo, ¿por qué demonios hacéis una emisión en aragonés y en catalán un fin de semana así a lo loco? Yo siempre respondo lo mismo, porque nos da la gana. Básicamente porque nos da la gana, porque nos da la gana que Aragón siga siendo trilingüe y defender las lenguas de Aragón desde nuestra antena, sea lo pequeña que sea. Hay emisoras que no se atreverán nunca, pero en Radio Topo, como nosotros somos los jefes y señores asamblearamente y autogestionariamente, hacemos lo que nos da la gana y les damos su hueco también a las lenguas libres. Isaac. Sí, sí. Hay que decir, yo... Me has dejado de pasta de boniato. Hay que decir que Electrocracia también estará, pero en Fabla. Electrocracia, también, en aragonés. Exacto, pero a ti, tú lo haces con guión, ¿no? Con guión, sí, porque yo no soy aragón, yo no soy fabla. Claro, bueno, no pasa nada. Pero yo sí, tú eres uno de los ejemplos, ¿no? Que lo intentas, sí, aunque claro, no lo hablas de normal, ¿no? Uh-huh. Claro, bueno, tendrás que aprender algo porque ya sabes que con tanto ver escuchetes, algún día te va a decir algo en aragonés y te vas a quedar sí, ahí sí, topicueto. No, pero lo entiendo, como fuera como catalán, que lo entiendo. Sí, ¿verdad? Es que no sé contestarle en... Claro, eso. Exacto, te quedas ahí, ¿no? Exacto. Pues ya sabes. Yo no lo entiendo, pero ya hablarlo, si bueno, hablarlo... Pero la electrocracia de todos los años, ¿no? Que haces en Fabla, pues también un poco te ayuda, ¿no? Claro, sí, sí. O te aduya, que dicen ellos, ¿no? Es que sí, me ayuda un poco, las cositas se me van quedando, cositas. Se van claro quedando. Que sí. Pues oye, 5 y 7 de noviembre, la emisión de Radio Topo en aragonés y catalán. Los aplausos de nuevo para toda la peña que lo organiza desde aquí, desde Radio Topo. Nos tenemos saeta rubia. Saeta sí, rubia. La saeta rubia. Pobre, que el pobre se tiene que cascar todas las sí, sí, producciones. Se le ocurra sí, nuestro sí, amigo La Saeta, y además que es el diseñador gráfico de Radio Topo por excelencia, exacto, todos nuestros carteles y todas nuestras historias. Es que le tengo que poner demasiados aplausos a La Saeta. Sí, se merece, vamos. Ay, bueno, que nos aceleramos y será mejor que venga un poquito de calma. A ver si un día viene Flux Flux. Sí. Porque no hay un día. A ver si viene un día. Me parece que ya ha estado. Sí, sí. Ya, sí. Pero eso. Nos calmamos un poquito. Bueno. Es una calma momentánea. Solo por el sonidito. Pero realmente, agárrate a la mesa, a la silla, a tu chico, a tu chica, lo que tengas al lado. Porque esta semana regresa Enigma 5 al Flux Flux. La semana pasada teníamos el corte, pero se nos olvidó. Se quedó ahí. Oye, no somos profesionales, ya lo sabéis. Es que no dio tiempo tampoco, ¿eh? No dio tiempo. Este público, ¿quién lo ha fichado hoy? Muy exigente. Pero esta semana sí que lo traemos. Y además, nos habla de desastres que pueden pasar, pero dentro de nada. ¿Sabes? Y la verdad es que es duro. Es duro el rollo. Vosotros... ¿Habéis oído alguna vez que hay miles de catástrofes, ¿no? Que están por ahí pululando? ¿Cuáles os ocurren? ¿Catástrofes? Catástrofes hay a tope que digas, madre mía, esto seguro que nos pasa. Como tsunamis, terremotos que han pasado cerca. Sí, ¿no? Pero nunca habéis oído esto de si el Teide se pone en erupción, a lo mejor revienta una falla de no sé qué. Hace poco se dio una noticia de que hubo microterremotos. Me parece que fue en... ¿Dónde está el Teide? ¿Está en Fuerteventura o en Lanzarote? Lanzarote, ¿no? Sí. No, en Tenerife, Tenerife. Pues resulta, pues creo que hace poco hubo una noticia de que había hubo microterremotos en Tenerife y resulta que la prensa británica empezó a lanzar la noticia de que el Teide iba a entrar en erupción. Así, ¿no? Luego se dijo, dijeron Tenerife que no, que eran microterremotos, que es normal. Sí. Pero que es que hay actividad volcánica y claro, algo tiene que notarse, pero que no va a entrar en erupción. Pero la prensa británica, en portada, el Teide va a entrar, el volcán más grande pero, de... Pero tú, fíjate que o sea, no hace falta que sea incluso el Teide, que es que en España ha habido terremotos, sí, ¿sabes? Claro. Sí, soy de Murcia, bueno, zona de Murcia. Exacto, o sea... Pero tenemos claro, ¿no? Sí, sí. Pues Enigma 5 nos viene a mirar un poquito más alto, porque estabais mirando la Tierra, pero quizás las cosas vengan desde otro sitio. Así que escuchamos el vídeo de esta semana de Enigma 5, ¿vale? Vamos allá. Los desastres naturales acompañan desde su nacimiento al ser humano, recordándonos nuestra insignificancia al lado de la Madre Tierra. Quizás el más grave suceso reciente al que se tuvo que enfrentar el hombre y que nos puso de rodillas a un solo paso de la extinción fue la erupción del lago Toba hace unos 70.000 años y supuestamente causante de un invierno nuclear que dejó el número de seres humanos en apenas 3.000 sobre toda la Tierra. Hoy día, los avances científicos permiten saber que existen catástrofes que se acercan y seguramente son inevitables, y de ellas hablaremos. Esta es la lista de los mayores desastres naturales que se esperan para un futuro próximo. El chirrido este es a mí lo que me pone nervioso. ¡Uy! ¡Que viene! La arquitectura del Sol es muy complicada, dados los ultraviolentos fenómenos que alberga en su interior. Su comportamiento, estudiado desde hace 2 siglos de manera rigurosa, ha mostrado que puede ser dividido en ciclos de una media de 11 años de duración, a lo largo de los cuales presenta épocas de calma y épocas de una violencia inusitada. Nuestro ciclo actual, conocido como 24, comenzó en 2008, estando previsto su fin para 2019. Sin embargo, ya ha atravesado su pico de máxima actividad, la ciencia se está preguntando por qué está siendo tan suave. Tal es así que muchos consideran este comportamiento como alarmantemente débil, y cabe preguntarse si es la calma que precede a la tempestad. Sea como fuere, la ciencia espera con ansias el ciclo 25, que dará comienzo en 2019, con máximos previstos para 2024. Con la duda de si las tormentas solares pueden poner en peligro nuestra civilización tecnológica, o si acaso seguirá con el preocupante descenso de actividad. Antes no eran importantes para el ser humano. Ahora, las tormentas solares ya se sabe que pueden destruir nuestra civilización, causando miles de millones de muertes, inutilizando cualquier circuito electrónico en la Tierra. La pregunta es, ¿la calma del 24 precede un duro 25? Algunos científicos están apostando por ello. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, Isaac? De pasta de boniato. Pues ríete, ¿eh? Pues estuve mirando hace poco un par de vídeos así de este tema y puede ser que resulte... Hombre, claro, hay tantas cosas posibles. Claro, con Enigma 5, como lo cuenta así, porque si te lo digo yo, va a venir una tormenta solar, a lo mejor nos mata a todos. No queda igual. Pero a ver, matarlos a todos realmente no nos mata. Pero si te lo dice Enigma 5, te cagas, pavo. Me encanta cómo lo cuenta. Sí, sí. Ya sabéis, Enigma 5, que está en YouTube, que tiene 2 canales además, uno del universo y otro de cosas así misteriosas y otras historias. Y este, en este vídeo hay 5. Hay 5 catástrofes naturales. Solo os ponemos una, esperando a que lo veáis vosotros en su canal de YouTube. Y esperemos que algún día nos conteste. Quizá le tengo que entrar otra vez por redes sociales, o lo he intentado una vez. Le volveré a mandar un mensaje para ver si nos deja secuestrar sus vídeos para la radio. Que yo espero que sí. Que nos dice que no. Oye, lo dejaremos de poner. Pero mientras no diga nada, tenemos el silencio administrativo a nuestro favor, ¿vale? No, no, lo recuerdo por si acaso. Para que quede constancia. Claro, claro. Pero ahí está, una tormenta solar, ¿no? Lo hemos oído muchas veces y me hace gracia que dice el ciclo 24 está siendo como muy calmado y para el 2025 viene un ciclo duro. Algunos científicos creen que sí. Yo creo que es por la rima. Porque el 15 no fue tan malo. Pero el 25. Venga, hasta luego. Ahora sí, venga, hasta luego. ¿Es por la rima o no? Pues. Sí, sí. ¿Sí es por la rima o no? No. No. ¿Por qué? ¿Qué creéis? ¿Creéis que se pueden acercar? Que a lo mejor el sol está como retrayéndose un poquito, como guardando para decir, no, el 25 vas a flipar. Lo que yo creo es que lo que sí que es real, aunque muchos políticos, sobre todo políticos de la derecha, lo nieguen, es el efecto invernadero y el cambio climático. Eso sí que es verdad. O sea, eso sí que lo estamos viendo ya. Pero la solución, sí. Ya sabes que hay muchas. Y eso es un símbolo de también. Eso ayuda mucho a que el planeta se vaya. También hay científicos que dicen que el CO2 en sí, que es a lo que muchos achacan el cambio climático, no tiene nada que ver con el, o sea, con que cambie todo el clima. Es decir, no solo es el CO2 el culpable, que es a lo que se le echa la culpa, ¿vale? Cambio climático, por supuesto, entre el envenenar los ríos, entre deforestar, tal. ¿Sabéis que las erupciones solares quitan las nubes? Quitan las nubes. Hombre, sí, claro, cuando sale el sol no llueve, Pau. Cuando, hasta ahí llegado. Cuando hay erupciones solares, reduce la actividad de nubes. Claro, se cae el agua. Claro, si cae vapor de agua se seca. Claro. Hasta ahí bien, Isaac, que si hace sol no hay nubes. No, y se te seca la ropa. Que no, en serio. Vale, en serio. Bueno, tiene porque las nubes son agua. Y si hay erupción solar, claro. Claro, la historia es que si viene una tormenta solar como ya hubo en la Tierra, me parece que en el 1800 y pico hubo ya una tormenta solar que, claro, solo fundió los telégrafos, ¿vale? Pero ahora mismo que somos todos tan digitales, pues ese miedo siempre sobrevuela, ¿no? Que en este caso, la barrera magnética, ¿no? De nuestra Tierra, ¿no? Ese campo que tiene alrededor que nos protege de las tormentas solares, siempre está ese rollo de, oye, que es que como venga una tormenta solar muy fuerte, esto te lo quita de en medio y te quedas aquí sin móvil, se te caen los satélites encima, los aviones, se te cae todo aquí porque tienes un Cristo. Tienes un Cristo montado ahí arriba que no tienes ni idea. Y la gente dicen que se van a quedar todos arriba, pero a lo mejor no. A lo mejor no, y se empiezan a caer satélites y aviones. Eso y entonces, puede pasar ya, ¿eh? ¿Y entonces qué? ¿Me tiro ya por la ventana? Igual me tengo que tirar ya. No. Que puede ser. O nos quedamos tranquilos. Y se nos cae el santo, ¿no? La Mir, va a caer la Mir. ¿Por qué no? Si va a caer la Mir, no se puede caer un satélite de telefonía o qué en mi barrio. Hace años que se dice que se va a caer la Mir, no saben dónde. Estoy calculando para. El dilemón que sería para mucha gente, ¿no? Si se fundieran todos los móviles. Porque pensad que cuando, por ejemplo, se cuelga la aplicación de mensajería más conocida que todos tenéis en vuestro móvil con un icono verde de un telefonito, esa, cuando se cuelga, hay gente que avisa a la policía. Diciendo, oye, que esto no va. Y la policía tiene que decir... Habla con Zuckerberg. A mí que me cuentas. Habla con Zuckerberg, que lo tiene él. Claro. ¿Pero qué pasa en este país? Así estamos, chique. Así estamos y no nos pasa más porque yo qué sé. Pero sí, así es la cosa. Y desde luego, el mundo muy loco, siempre cambiante, siempre con peligros que acechan o que no. Oye, o que puede que acecharan. Mira el lado bueno, ¿sabes? ¿Qué? Volveríamos a la edad de piedra. Sí. Hombre, bueno, te coge con más ropa, ¿no? Sí, pero ya no habría votos. ¿Ya no habría qué? No habría que votar. No tendríamos políticos. Hombre, ¿cómo voy a tener yo el partido? ¿Pero qué me estás contando? Habría jefe de tribu, ¿eh? O sea, que yo iba. Bueno, pero ¿sabrías cuál es el arma más peligrosa? La piedra. El que tenga palo con un clavo. El que tenga. No, hombre, que es la edad de piedra. Tendría que ser un palo con piedra, hombre. Claro. ¿Qué está diciendo? Madre mía. Ay, Dios mío, qué locos que estamos. Volveríamos a la Edad Media, que es peor. Ay, bueno. A la Edad Media volveríamos. Y eso fue muy oscura, ¿eh? Vosotros sí que os voy a volver a la Edad Media. Nos vamos a volver a la Edad Media, no. Nos vamos a venir a la Edad Actual para escuchar un temón porque se acerca nuestro prime time. Así que tenemos que desintoxicarnos con una canción de buen hip hop hecho en Zaragoza, ya que hoy has traído tú las dos primeras canciones, Josiber. Sí, yo hoy pongo uno de también esos. También con Sangre Maña también, ¿eh? Sí. Ah, con Sangre Maña también. Yo lo traigo también Super Maño y además con el primer single del nuevo disco de KCO, que yo solo lo he puesto una vez. Y me parece que en muchas radios, por muchas entrevistas que le hagan, no lo van a volver a poner. Pero nosotros en Radio Topo lo tenemos que incluir en nuestra lista de reproducción para que suene siempre, que estamos de cambios. Este noviembre hay asamblea de esto en Radio Topo, que lo sepáis, amigos y amigas. Las radios libres nos gestionamos así y este sábado va a haber hondonadas de hostias, si lo sé.

Regresa el Flus con estas flautitas a las 8 y 2 exactamente en el Rock de Radio Topo. Para mí, que para ti, que me escuchas en directo, y para mí también, que hago el programa con Josi Bear, con Lisago y con Carl, que de nuevo están ante ti en las ondas de Radio Topo 101.8 FM. Si nos acabas de sintonizar, que sepas que has llegado al mejor momento del Flus para nosotros, porque es cuando ayudamos a nuestros amigos y amigas peludos y peludas, perretes y perretas, porque llega de nuevo la gente de Zarpa al Flus. La Zarpa News que siempre nos trae nuestra amiga Elena desde el hiperespacio, que me las manda. Y hoy además os va a caer la baba, ¿eh? ¿Ah, sí? Hoy además os va a caer la baba, sí. Porque nos trae la... que la baba siempre. Pues hoy doble. Porque nos trae la historia de Zeta y sus tetitos. ¡Ay! Tengo la foto de los tetitos. ¡Ay, los quiero ver! ¡Ay, molan un montón, sí! Pues escuchamos a Elena desde trayéndonos las Zarpa News. Y si quieres ver la foto de Zeta y sus tetitos, ahora te dirá Elena en qué web las puedes encontrar. Hola amigos del Flus Flus, como siempre, un lunes más para contaros las novedades zarposas, nuestras Zarpa News. Y una vez más, muchas gracias a Guindy y compañía por hacernos este hueco en el programa para echarnos una patica ayudando a nuestros peludetes. Hoy os voy a hablar de Zeta. Hace unas 3 semanas nos avisó la policía local que en la Z30, ya os iréis haciendo una idea por dónde va el origen de su nombre, había una perrita pequeña con 3 cachorros que cruzaba la carretera poniendo en peligro su vida y poniendo en peligro el tráfico. Sonaron los clarines y rescates en marcha, unos cuantos días de vigilancia y observación, pero la granujilla por las noches se cambiaba de sitio junto con sus cachorros para que no la pudiésemos coger. De ahí que fue necesario estar unos cuantos días observándola para ver cuáles eran sus sitios preferidos. Y por fin, un viernes por la tarde, con un tráfico de narices en la Z30, con ayuda de la policía parando el tráfico y todo, entró en la jaula y catrampa. Y como ya teníamos avistados a los cachorros, los cogimos y los metimos también con su mami. Ahora Zeta está en la guarde y los cachorros desde esta semana están ya en una casita de acogida, pero todos necesitan un hogar definitivo. Zeta es una podenquita pequeña, de aproximadamente 1 año de edad, que no pesa más de 7-8 kilos. Todavía un poco miedosa, pero un amorcico, cariñosa y súper tranquila, y se lleva bien con perros y con humanos. Los cachorretes tienen más de 2 meses, ya están destetados, por eso se han separado de su madre esta semana y están en casa de acogida. Son buenecicos y de momento nada destrozones, pero en cuanto a tamaño y peso no os puedo decir mucho porque todavía es pronto para saberlo. Solo conocemos a la mami, el padre no sabemos cómo es, seguro que muy guapo, pero en cuanto a tamaño no sabemos nada. Así que si quieres ser la familia de Zeta o de uno de sus tetitos, contacta en nuestra web www.zarpa.org o por medio de Facebook, o también puedes enviar un correo a adopciones@zarpa.org y así os contaremos todo lo que necesitéis saber. Bueno, pues ya me despido. Como siempre, un gran placer traer noticias frescas al Flus Flus y muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Ahí estaba, qué grande Elena, trayéndonos las Zarpa News. Nosotros aquí viendo las fotos de Zeta y sus tetitos en el estudio. Preciosos los tres, preciosos. Hombre. Mira, la mami. La mami, que es así, pues es una perrita, podríamos decir, mediana, ¿no? Muy delgadita, está muy delgadita. Marroncita y con el morro blanco, no sé si tiene la raya, y luego ya el hocico blanco y los tetitos, que son preciosísimos. Mira, qué ojazos, lo que guapos. Hombre. Que dices, todos los perritos pequeños son muy guapos, sí, pero y estos también, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, uno, ya veis... Uno marrón y otro negro. Exacto, otro ya habéis oído que ya están... Mira, pero qué guapos. Te los comías en un bocata. Sí, sí. Pero eso, ahí están Zeta y sus tetitos, que como ya habéis oído, están en la guardería de Zarpa. Ahora mismo, los cachorros en casa de acogida, ¿vale? Porque ya están destetados y están esperando a que alguien los adopte o los acoja. Si quieres ser una de esas personas, ya te lo ha dicho Elena, www.zarpa.org. También, si me pegas el mío en un toque ahora mismo, te doy su teléfono, 976-291-398, que seguro que te atiende igual. Y desde aquí siempre los aplausos para toda la gente de Zarpa, pues sí, que se lo sigue currando siempre. Sí, sí. Ya veis, recogiendo, haciendo rescates en la Z30. Sí, sí. Oye, que los llaman que hay un perro ahí que es que o lo van a matar o se va a matar alguien por el perro. Hasta la policía colaboró en esto. Sí, ¿eh? Sí, hombre, claro. Al final. De vez en cuando también hacen cosas, hombre, cosas buenas. De vez en cuando, ¿no? Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacen muchas cosas buenas. Sí. Yo sí, Bear, no te metas con la policía. No, al contrario, estoy viendo que es eso. Este lo apoyo, al contrario. No nos busques problemas, yo sí, Bear. No, no, al contrario. Me gusta esas. Una vez que vi unos policías y unos bomberos colaborando para rescatar a los patitos en un vídeo y por ahí. ¿Oh, sí? Sí, sí. Qué bonito. Pues ya ves, nuestros amigos de Zarpa, con o sin la policía, nunca paran de actuar por toda la ciudad y todo el territorio que pueden coger. Así que ya sabéis, si queréis acoger un perro, adoptar o también colaborar con Zarpa yendo a los paseos de los fines de semana o simplemente lo que os dejen hacer, si tenéis tiempo y tenéis ganas de hacerlo, ya sabéis, entrar en cualquiera de sus webs, en cualquiera de sus perfiles de Facebook o mandarles un correo a Adopciones Zarpa, como os ha dicho Elena, y oye, empezar a acercaros más a este mundillo de ayuda a los perretes y gatetes que lo necesitan. Qué guay, es que me encanta poner esto. Y dicho esto, ya sabéis que en nuestro prime time tenemos dos, no, como dos almas mater, ¿no? Tenemos a la gente de Zarpa y después nos viene el sentimiento patrio, ¿no? Cuando... Cal, ya está empezando cuando los que... ¿Qué demonios? Hay gente que lleva tatuada la bandera de Aragón en el pecho y nosotros lo sabemos. Por eso, el Flus tenía que tener este cacho tan castizo y tan gañino, Isaac. Sí. Claro, porque a ti te gusta ser de Aragón, ¿no, Isaac? Sí, sí. Te gusta el aragonés, ¿no? Me gusta el aragonés. Te mola el aragonés. Soy aragonés. Eres aragonés. Aragonés que no aragonazi, como hay algunos por ahí. No. Pero aragonés. Aragonés. Y ya sabes, dime cosas aragonesas, así al tuntún. ¿Eh? A cosas aragonesas que den así identidad a nuestro pueblo. El co. Así en plan 1, 2, 3, venga, el co. ¿Qué más? El oye pues. ¿Qué más? Pues. El totieso. Anda a cascarla. Mátame camión. Anda a cascarla. Mátame Carl. Sí. Carl no quiere ni participar, está en otra movida. Está pensando ya en lo que viene a continuación. Tenemos muchas frases. Tenemos también nuestra borraja. Tenemos nuestra maniza. Tu y esto solar. Son cosas que suelen estar en el vocabulario de nuestra musa, escuchetes. Que esta semana sí, esta semana por fin, ha subido nuevo vídeo a la red. ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí, como te lo cuento. ¿Cómo te has quedado? ¡De pata de boniato! ¿Qué rollo te ha dado con esto? me voy a bajar la frase solo por ti. Tengo dos boniatos ahí en la nevera esperándome. Cuando has dicho que tenías un boniato pensaba que... Vale. Bueno, a escuchetes... que vuelve a las redes sociales, 724 suscriptores ya, o sea, va subiendo poquito a poco, pero a su ritmo, ¿vale? En su media. Como siempre os recomendamos que os suscribáis al canal de Escuchetes para aprender a hacer recetas vegetarianas o veganas. Sí, no son... Tengo a la gente nerviosa en el estudio porque hay veces que parece que la señal falla y seguro que al otro lado del transistor también. Que sepáis que en Radio Topo estamos de mejoras técnicas esperando a que Virus, mi grandísimo Virus, nos cambie la mesa del estudio, ¿vale? Yo lo siento, hago lo que puedo. Ya, da la sensación de que se está moviendo esto. Sí, ¿verdad? Sí. Tiene pues efecto 3D. Eso no será óbice para que no suene como tiene que sonar el vídeo de Escuchetes de esta semana. Y de normal yo recorto el audio de Escuchetes, ¿vale? Para verlo aquí, porque os saco lo interesante, ¿no? Y este vídeo de hoy es otra vez muy interesante, como todos los Escuchetes, como todos. Pero hoy lo vamos a ver directo del YouTube, ¿eh? Y no le he metido sintonía por debajo ni nada. ¿Por qué? Porque Escuchetes se ha vuelto a ir de excursión. Ya sabéis que muchas veces sale de casa con su mochila y su chupa de glam rock que lleva últimamente. ¿Sabes? Que va últimamente así, ¿no? ¿Eh? Con su peinado, la flor y la chupa de cuero. Y se ha ido hasta Nogara. Ah, claro. Y por eso hoy tenemos un nuevo episodio de las aventuras de nuestra grandísima Silvia Cebolla. A Girl in the City, podríamos decir. Hola, buen día. Oh, espera. Que YouTube me acaba de jugar una mala pasada. Que no es ese, es este. Ay, por favor. No, en realidad era solo por ver otra vez la sintonía. Hola. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en Aragonés. Güey, como veis, no somos en casa mía, no. Somos en Nogara, que ya es la Escuela de Aragonés, que ya aquí en Zaragoza, en Obico de Madalena. ¿Y por qué hemos venido aquí? Porque han principiado ya las inscripciones para esta escuela de Aragones. Estos días, en cara que no han principiado los cursos, ya te os podéis apuntar. Para que nos explique una mica esto, somos aquí con Gerardo. Gerardo, ¿viene de aquí? Hola, buen día. Hola, Gerardo. Ahora aparece Gerardo de Nogará, pero os dejo el vídeo hoy en YouTube, ¿eh? Porque me mola que, claro, pasan coches mientras estás cuchetes grabando, ¿vale? Pasan muchos coches y lo vais a ver, por eso lo dejo entero, ¿vale? Vais a ver, porque en el vídeo se le ve la cara, pero en el audio yo me moría, porque le pasan mil, y mira que por esa calle no pasan casi nunca coches, ya veréis, seguimos. Hola, buenas tardes, Gerardo. Cuéntanos una miqueta, ¿cómo vais todas las inscripciones de los cursos de Aragones? Se va el coche. Primer, segundo y tercer grado por primer vegada, ¿no? Primero pues sería os lunes, martes y miércoles de 7 a 10 de la tarde, y os sábados os lunes de 7 a 10 y os sábados de maitins de 10 a 1. ¿Y qué hay esto del tercer grado? Porque por un regular siempre ha habido primero y segundo grado. Esto ya nuevo, ¿no? Lo de tercer grado. Esto ya nuevo, otra prueba se va a hacer este año por primera vegada y va a enderezar cosas. Pues, todavía Sachin que ha rematado segundo grado o que tenga un nivel ya. Siguen pasando coches. ¿Y se pueden apuntar maestros o maestras que un motocarro? Nivel de aragonés, sí, eso. Solo faltan los obreros de la obra de enfrente. Que cualquiera que quiera apuntarse bien, pues que lo pague. Una carreta de caballos. Un perro por ahí. Pues lo pueden hacer aquí en la sede nuestra, en la Plaza Aso, aunque somos ahora. Los niños por la calle también, se le cruza todo. Vaya día, eligió. La mayor, 53. O bien, pues eso, enviándonos un correo también a asociacion@nogara-religada.org, o mismo por Facebook, por Twitter, eso, como más todos. Tienes muchísimas posibilidades. Y, además, cuéntanos una miqueta, ¿cuándo principian los cursos? ¿Cuál dio suyo pre? Bueno, pues los cursos en principio en la primera semana de noviembre. En cara, pues en queda, ¿no? Pero eso, que justo ahora que va a contar lo importante, otro. Otro, sí, sí. Que no, sí, y la dos mujeres cascando. Ahora porque, por eso, no organizamos una mitad. Lo de 8 es que no lo hemos comentado, ¿no? Lo de tercer grado, pues eso, que será 8. Una moto, que no era yo. Otro coche y Silvia ya en el vídeo ya mira como diciendo, madre mía, ¿sabes cómo pasan tantos coches hoy por aquí? Ahora también del seminario y ahora también entre Bayo, pues el camión de la basura que se para adelante. No, a reducir actividad en Nogara, del Aragones. Sí, este año pues en cara somos en nuestro 25 aniversario, pero bueno, actividad a boticigas igual como todos los años, pero este año en cara una mica más. Y también tendría la posibilidad de apuntarse online, ¿no? Todo le pasa a Silvia, en este vídeo le pasa todo. Me mola mucho verlo en YouTube, porque dices, madre mía, pobrecita Silvia, con lo que se le ocurre a ella, pero claro, no tiene nadie de producción que le pare a la gente de por al lado decirles, oye, para un momento, niños, que vamos a grabar un vídeo, ¿no? Y así lo podéis ver, que cuesta 5 minutos. No, Silvia, claro, tira para adelante, le pase lo que le pase. Anuncian los cursos de Nogara, que ya nos anunció ella la semana pasada. Exacto. Vale, y que como este año, como decía Gerardo, aunque no se le oye, este año tiene la novedad de que hacen tercer grado de aragonés, ¿vale? En Nogara. Para la gente que ya sabe mucho. Exacto. Y claro, escuchetes. Está preocupada. Yo el otro día hablé con ella, le dije, ¿cómo que tercer grado de aragonés? ¿Sabes? Porque de normal solo había primero y segundo. Dice, no, pero es que es para perfeccionar, tal. Y que sepáis que Escuchetes se va a presentar, ¿eh? Se va a hacer el curso de aragonés de tercer grado para ya. Ser ya nivel, nivel Jedi de aragonés. A nivel nativo. Que yo pensaba que Escuchetes ya no se le podía enseñar más aragonés. Pues claro, ya. Porque es la estrella de la estrellada, tío. ¿Cómo puede aprender? Aragonés técnico, como está el inglés técnico, pues aragonés técnico. Igual, ¿no? Va a aprender a decir. Bioquímica, arandela Glover. Celular, eso. Va a aprender a decir cosas ya chungas. Exacto. De verdad, ¿no? Claro, es que el aragonés tiene tantas palabras. Tornillo rascachapa. Tornillo rascachapa en aragonés, ¿cómo se dirá? Pues no se sabe. Pero seguramente Escuchetes lo aprenda dentro de poco. Y hoy nos presentaba un tiramisú vegano, que es de lo que va este vídeo. Y como siempre, acaba con... Okay. Bueno, el tiramisú tiene una pinta tremenda, lo podéis ver en su canal. Sí, sí. Y acaba como siempre con una... esos dos que se ven ahí. Hombre, tú te comerías los dos y no os dejarías ninguno a nosotros. Sí, perro, que eres un perro. Por supuesto. Pero como siempre, acaba con su frase hecha. Y por supuesto, no van a dejar de pasar coches en los mejores momentos. Atentos. Esto sí que... Acaba la receta con la musiqueta. Visto que ya es muchísimo fácil hacer este tiramisú vegano, así es que te os animo a todas a hacerlo. Y bueno, para despedirnos, como siempre, ya sabéis que en Escuchetes tenemos una mazada o frase feita. Y esta vegada Gerardo nos va a decir una frase feita. Beyer, ¿qué frase nos dices? ¿Conoces a Marcelo? Pues felo. ¿Y qué quiere decir esta frase? Pues si cuando una persona te dice, fe tal cosa, y dices tú, bueno, pues encuentras de decirme que la falla porque no la fas tú, ¿no? Muy bien. Pues bueno, ya sabes, ¿conoces a Marcelo? Pues sí, felo. Lo conocemos. Y con esto nos despedimos esta vegada. Y ahora en la despedida le vuelve a entrar un coche, de verdad. Os inscribáis a los cursos de Nogara. Que vaya bueno, que paséis buena semana. Au, besé. Es que le pasa todo, ahí le pasa el motocarro, le pasa nada más, escuchad en este vídeo. Qué bitibopa. Que Marcelo es nuestro compañero del pasajero de reservas. Sí. Aquí decís, lo conocemos, nosotros lo conocemos. Ah, vale, vale, por la frase, ¿no? Claro. Solo le faltaba pasar la mujercita del Mercadona con el carrico. No le pasaba. El carro del Mercadona. El afilador le ha faltado. El afilador. Es que estaban todos, sale la paloma, el motocarro, la moto, el camión de la basura, y a Escuchetes en el vídeo se ve como mira, según van parando los coches, y está como flipando de decir, ¿otro más? ¿En serio? Ahora justo en la despedida dice Gerardo su frase... Escucha, dice, ah, pues muy bien, mira qué mágico ha quedado. Sí, sí. Me quedan 20 segundos de hablar. Pues justo te tiene que pasar otro coche para pillarte el vídeo. Bueno, encanta. Bueno, vale, dejar de criticar ya, ¿no? Pues no criticamos. Hemos criticado. Nos compadecemos. Mira cómo nos sale a defender, ¿eh? Sí, sí, claro. Ahí está. Ahí. Además, luego me chivaré cuando vayamos. Ah, sí, ¿te vas a chivar? Totalmente. Pero vamos a ver, Carl, pero ¿tú crees que nos estamos metiendo con ella en serio? O sea, ¿qué te ha parecido el vídeo de esta semana? O sea, a mí... ¿Cuántas veces lo has visto? A mí, pues es la primera vez que lo he visto. ¿Es la primera vez? Sí. No puede ser. Pero el tiramisú me sale muy bien, ¿eh? O sea, ¿haces tiramisú de normal? Sí. Bueno, pero no desvíes. Pero no vegano, pero no, no vegano. No. Pero, un momento, al tema. Está desviando. A la carche. Se ha ido del tema. ¿Qué vídeos has visto anteriormente de ella? Exacto. Pues, ¿cuántas veces? Mientras vosotros estabais viendo el vídeo aquí de lo que decía, yo estaba viendo la receta, que era lo que más me cubica a mí. Claro. Porque a ella la veré luego personalmente. Claro, claro. Ay. ¿No lo creemos o qué? Sí. Y además, dentro de poco yo sé que hay una sorpresa para Carl. No puedo decir más. No puedo decir más. No puedo decir más. Pero eso quizás sea la semana que viene. O quizá no. Ya lo veremos. Mientras la esperamos, nos vamos con un par de temones, ¿eh? Con esta sintonía que te pone na, na, na, y que nos hace llegar hasta las 8:20 de la tarde en directo en Radio Topo. 976-291-398 es el teléfono en el que puedes insultar a nuestro amigo Carl o a Yoshi Bear y pedirnos la canción que te dé la gana, por ejemplo, o comentarnos lo que quieras. Después nos quedan un par de noticias así como buen rolleras locas que no sabes de dónde las has sacado, pero que están por ahí, circulan por la red. Y quizás nos pongamos también un poco más cariñosos, ¿o qué? No, seguro que no. Venga, va, escuchamos un temón de Hardfighter y después seguimos con más. No te muevas de Radio Topo. Ah, todo lo que necesito es más flus, flus. Casa no hay botijo, torrijo, yo vivo delito desde canijo. Tirar la puerta abajo o abrir el cerrojo, con un clip y la tapa de un bolí rojo. Con este pedo mirándome al espejo, hablando solo con el pipa del reflejo. Contando el bajo, tocándome el pijo, a la gente como yo no le gusta el trabajo. Grados superiores, placas a menores, soy un puto busca vidas para que te enteres. Tú ascensores, destornilladores, si ayer me jodiste, mañana no me llores. En mi bloque latinos y patios interiores, petando cerraduras, trucando contadores. En el despacho de un club de fumadores, vendiendo por Wallapop televisores. Pa' uno es un artista y pa' otro es un ratero. Oviedo, León, Murcia, Oviedo para los maderos. Todos los raperos ahora van de ruineros, y como mucho valen pa' comerme los huevos. Pa' uno es un artista y pa' otro es un ratero. Oviedo, León, Murcia, Oviedo para los maderos. Todos los raperos ahora van de ruineros, y como mucho valen pa' comerme los huevos. Estoy falsificando documentos pa' que a mi hermano le den su tanto por ciento y se vaya del país, pero que vuelva pronto. Me escuchan niños pijos, no entienden lo que cuento. Madrid centro, mucho tonto suelto. Tienda 24, kinkis hambrientos. Pesetos, travestis que te sacan tres cuerpos. Guiris etílicos, problemas resueltos. Siempre despierto, con los ojos abiertos. Delincuencia juvenil, animales muertos. Tú pagas errores y yo cobro aciertos. Estáis intentando barrer en el desierto. jugando en nivel experto, con la bolsa del gym y el careto cubierto, hablando en clave por mensajes de texto, evitando el arresto, presto, presto. Pa' uno es un artista y pa' otro es un ratero, Oviedo, Leo, Murcia, Oviedo para los maderos. Los raperos ahora van de ruineros, y como mucho valen pa' comerme los huevos. Pa' uno es un artista y pa' otro es un ratero, Oviedo, Leo, Murcia, Oviedo para los maderos. Todos los raperos ahora van de ruineros, y como mucho valen pa' comerme los huevos. Vestidos de pijo con la ropa de marca, pero la locura en la mirada se marca. Manos sudorosas y el peso de la merca, con la Dolores y la pestañiz cerca. Que lo que mamita, muéveme la pelvis, como un score de lujo, no como Elvis. Yo no soy de esos raperos que visten como Barbies. Estampo tu carro, Destruction Derby. Los quads no me valen ni para el desayuno. Si bajo con los míos, te bajo los humos. Yo no carezco de lo que presumo, con los cojones como luchadores de sumo. Ya no hay río para tanta puta, desde la oscuridad se ve mejor la luz. Estar adaptado a un sistema enfermo no es un jodido síntoma de salud. Pa' uno es un artista y pa' otro es un ratero, Oviedo, Leo, Murcia, Oviedo para los maderos. Todos los raperos ahora van de ruineros, y como mucho valen pa' comerme los huevos. Pa' uno es un artista y pa' otro es un ratero, Oviedo, Leo, Murcia, Oviedo para los maderos. Todos los raperos ahora van de ruineros, y como mucho valen pa' comerme los huevos. Topo, el Flus Flus y Gindyman. ¿Qué más necesitas? Regresa en directo el Flus Flus para ti, amigo o amiga que me escuchas los lunes, ahora mismo las 8 y 24 en el reloj de Radio Topo. Y si lo escuchas en podcast a través de nuestra página del Flus Flus, mira tu reloj y dime tú qué hora es. El 976-291-398, que sigue sin sonar, pero que algún día lo hará, seguro. La semana pasada sonó, ¿eh? Hombre, claro. Sí que tenemos fans. Lo que pasa es que hay mucha gente que no se atreve a llamar. Pero lo sabemos, no pasa nada. Mientras tanto, te seguimos contando más noticias que recogemos de la red de redes y que nos dejan impactados, o por lo menos a mí esta me ha dejado... Porque pocas veces... ¿Piensas que un animal aquí te pueda estar robando mucho tiempo? Te puede robar una gaviota algo en la playa, ¿no? Te puede robar un perro el bocata. Pero, ¿y si un mono estuviera continuamente robándote? Eso pasa en el Gibraltar. Por ejemplo. Son ladrones, ¿eh? Sí, sí, sí. Son ladrones. Hay monos ladrones en Gibraltar, en China y en muchos otros sitios. Y esta semana veía en la red esta noticia que dice que este mono, que nosotros vemos en pantalla ahora mismo en el estudio, era el enemigo público número uno en la India. La foto es impactante porque el mono aparece atado de pies y manos, ¿vale? Bueno, sí, de pies y manos, aunque tenga manos en los pies. Aparece atado y con el cuello también, ¿no? Para que no pueda ni siquiera despegar la cabeza. Está en posición fetal, diríamos, con los brazos a la espalda. La foto impacta. Y yo cuando lo he visto he dicho, pero qué salvajes, ¿qué ha pasado? Pues cuidadito, porque dice el artículo que ser un ladrón profesional y encima reincidente tiene sus riesgos. Y es que cuando te pillan vas a la cárcel, seas humano o mono. La cosa cambia si el caco, en vez de ser humano, es este mono. Porque en la India no hay ninguna ley que decrete la prisión para los monos. Lo que suele ocurrir es que el animal se enfrente a la ira del pueblo, hartos de sus crímenes. Esto es lo que le ha pasado a este protagonista. Es cierto que al verlo así, atado y movilizado, te despierta compasión. Pero, claro, pregúntales a la gente que vive en su barrio. porque dice que no te dejes engañar porque tenga el aspecto lamentable, ya que este mono era uno de los criminales más buscados de Bombay. Llevaba meses asaltando los puestos callejeros para robar comida, además de causar destrozos, de atacar a los transeúntes y de robar el alimento a otros de su misma especie. O sea, no se portaba ni con los monos. Ojito. Era el matón. Era el más chungo del barrio de los monos. El más chungo del barrio de los monos. Matón del barrio. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que al final la gente se harta y los vecinos lo capturaron en una redada y como castigo dice que lo sometieron al escarnio y la humillación pública. Humillar a un mono un subjetivo también. Bueno, a ver. ¿Cómo se siente? Bueno, muchas cosas aprenden y sí que sabes que sienten. Y seguro que si tiene... Supongo que cuando roban los documentales de monos ladrones, si los veis alguna vez, sí, cuando roban se entonan. Lo que te digo, yo vete a Gibraltar y ahora seguro te quedas sin cartera. Sí, sí, pero los monos se entonan. Pues este mono entiendo que de esta manera también lo... Sí que lo humillas, cierto es. Lo que no dice el titular es después qué pasa con el mono. Porque si no lo pueden meter en la cárcel, ¿qué han hecho? ¿Lo han soltado? Porque ahora lo vemos atado de pies y manos. No lo van a tener así para siempre. No. Si es así, es una barbaridad. Si lo matan, también es una barbaridad. ¿No? Hombre, claro, claro. Yo, desde luego... ¿Y qué harías con este mono? Yo lo soltaría. Lo soltaría, pero... ¿Y si te vuelve a robar? Ya. Pues ahí hemos... La claro. Inyección. Claro, o sea. La inyección. Es que es un dilemón. No, no, no. Es un dilemón. Y yo creo los europeos. Broma es. Los europeos. No, en serio. Escucha, los europeos no estamos acostumbrados a estas cosas. Los urbanitas no estamos acostumbrados a esto. Pero, ¿qué demonios harías desde tu visión de urbanita? Porque los indios lo tienen claro. Lo atan de pies y manos y lo humillan públicamente. Que a lo mejor lo han paseado por calles gritándole. Hombre, si pasara en una ciudad como esta que se escapa, pues soltarlo en la selva. La única opción. Alejarlo de la civilización. Si tú crees, claro. ¿Tú crees que se ha pervertido por el tener contacto humano, no? Y como no, allí en la India está todo mezclado. Si molesta, si se siente molesto, lo mejor que puede hacer es llevarlo pues, en su hábitat. Lo más lejos posible, ¿no? Para que no pueda robar nada, ¿no? Más lejos posible de la civilización. Lo más lejos posible de la fuente del problema, ¿no? Porque el mono, si no tuviera los comercios para robar, ¿no? No robaría, aunque puedes decir, le han quitado el sitio al mono porque viven la gente, cada vez se come más selva, ¿no? Al final el mono va ahí, en este caso se podría comparar con los lobos que se comen las ovejas. Por ejemplo, claro que sí. Pero el lobo es consciente de que está haciendo algo malo, ¿no? Es consciente de que tiene que alimentarse en una presa fácil. Claro, los matan. Ya, pues eso. Y no estoy de acuerdo. Claro. No estoy de acuerdo con los maten. No estamos de acuerdo ninguno. Desde aquí los abucheos a la gente que esté de acuerdo. Exacto. Yo soy defensor de los lobos, ¿eh? Claro. He firmado para que no los maten. Qué bien, si te pones a comer las ovejas, problema del pastor. Oye, el problema del pastor, que no lleves ovejas donde hay lobos. Pero... Sí, ¿tú vas por el campo tranquilamente, haces senderismo con tu hija y si le ataca un lobo? No, le va a atacar. ¿No te metas en su zona? No creo que te ataque. No, va a atacar, no es ser humano. No creo. Yo estaré en su zona, estaré en su territorio. Esas son muchas leyendas, Isaac. Ya sabes que los... El lobo bueno, ataca. Está más que demostrado que los animales salvajes muy necesitados tienen que estar para que se vayan a comer a ti. Sí. Si me dices que te vas a Monteperdido a mitad tú solo en una tienda de campaña con una herida sangrante y estás ahí haciéndote el lelo fuera de la tienda de campaña donde sabes que hay una manada de lobos, pues igual viene alguno y te olisquea y como no te muevas, te pega un bocado. En España, por desgracia. Bueno, ojalá algún día vuelva a ver. ¿Un jabalí? Bueno, o un cerdolín. Pues un cerdolín. ¿Y eso también estáis dispuestos? No, si te metes en su territorio, estás en su territorio. No, pero el cerdolín. Por si alguien no sabe de lo que hablamos, el cerdolín es esa nueva especie que, según afirman mucha gente de la zona de Monegro, se ha creado gracias a que esa gente que se compró cerdos vietnamitas, gracias a Jorge Clooney, que los pasé un día en la alfombra roja, que tenía un cerdo vietnamita, hubo gente en España que se los compró, concretamente en Aragón, unos cuantos, en mi pueblo, uno. Y cuando se han hecho mayores, que ya no son tan adorables ni tan cerdito bonito, los han soltado en el campo y los jabalíes se han apareado con estos cerdos vietnamitas creando los cerdolís, una especie que podría amenazar el jabalí ibérico en esa zona. Vaya. Bueno, que no sé si es ibérico o monegrino o de donde sea, pero que podría amenazarlo. Entonces, también, ahí te lo plantea el Isaac, ¿qué haces? ¿Los dejas vivir? ¿Los intentas encerrar a todos? ¿Los matas según los veas? ¿Qué? Claro, sí, es un problema. Hay batida, ¿no? ¿No se abrió batida de...? Yo no he llegado a leer el titular de que se abra batida y no he preguntado en el pueblo, pero, por ejemplo, este fin de semana que voy a Fraga el Rock, preguntaré para informarme sobre esto, porque ya te digo, el cerdo vietnamita que había en Fraga, que lo quitaron de allí porque estaba en unas condiciones pésimas, estaba al lado de casa de mi tío, o sea, yo lo veía muchos días cuando pasaba por delante, y eso, ¿ese bicho qué? Si lo sueltas por ahí, pero bueno, que nos vamos, ¿no? Sí. Investigaremos esto, pero ¿qué haces con el mono? ¿Lo sueltas en la selva? Yo creo que quizás sería la mejor solución. Sí. Pero muy lejos. Sí. Sí, ahí es en la India. Muy lejos, ¿no? En la India. A otra selva. Porque este mono igual tiene un mapa. Sí. Igual ha pillado un móvil y tiene maps. ¿Sabes? Seguro, seguro, seguro. Es que tiene Google Maps. Es en la India, ¿no? En la India, sí, sí. Como la India, ahí están ahí los manglares, o sea que en Bombay, dice que es el delincuente más buscado de Bombay, decir. Sí, sí. Pues hay unas selvas ahí preciosas. El enemigo público número uno. Pero claro, es que a nosotros esto nos viene como muy raro, ¿no? Sí, sí. Dices, raro, un mono por ahí robando, ¿sabes? Raro, raro. Claro que sí. Pues para raros, raros, los japoneses. Toma, qué hilada, vamos. Oye. Vamos, venga, los aplausos para mí. Pues hilar así de fino, porque cogemos nuestro avión y nos desplazamos hasta tierras niponas, porque leo que hay una persona que cultiva sus tierras vestido con traje y corbata. Antes muerta que sencilla, claro que sí. Sí, sí. Claro que sí. Es súper cómodo para cultivar. Vamos. El señor Kiyoto Saito. ¡Guau! Que es un joven agricultor de arroz de la prefectura de Yamagata, en Japón, está tratando de cambiar la percepción de las personas sobre el trabajo agrícola a través de su inusual atuendo. No importa si está conduciendo un tractor o si está metido hasta las rodillas en los arrozales pantanosos. El señor Kiyoto siempre lleva un elegante traje con camisa y corbata. Aquí estamos viendo la foto en el estudio y es verdad. Por lo menos que ahí le han echado una foto. Digo, a lo mejor luego se la quita o no lo sé. No, no tiene pinta, será noticia de verdad. No. Poli. Pero ya veis, ¿eh? Una familia que ha estado cultivando arroz durante 400 años y dice, ¿qué hace tu chiquillo? ¿Sigue con el arroz? Sí, pero va de traje. ¿Eh? Que no es lo mismo. No. ¿Sabes? Tu primo va y toda la pozo aún, ¿sabes? Con el peto ahí, medio roto, las zapatillas del primar. No. Eso no son maneras. No. No son maneras. Claro, porque ya sabéis que los japoneses, ante todo, perfección. O sea, no te salgas, ¿sabes? Lo mejor que puedes hacer, lo mejor. O sea, para el año que viene, para las fiestas de Pilar... Nada de petos. Todos de traje. Oh, me encanta. Todos los peñistas de traje. Traje, corbata, ahí. Reto lanzado desde las ondas de Radio Topo. Ya sabes, 976-291-398, amigo peñista, para hablar con el Isaac. Lo raro de esto es que sigan cultivando de forma manual, ¿no? Hombre, el arroz siempre se cultiva. Es como mejor sale, Carl. Ah, no sé, pero no sé, yo cuando lo he visto cultivar, pues con traje como que no, ¿no? Ah, con traje no. Pero traje ¿por qué no lo puedes? ¿Por qué no? ¿Un traje igual? Se puede ir a traje a todos lados. Lo veo poco plástico, incómodo. ¿Y si es de fibra? Lo veo plástico, incómodo y no ganará para trajes, porque después de estar ahí para tirarlo será. Pues no ganará para trajes, pero tiene un montón. Tiene bastantes modelitos, sí. Estamos viendo aquí, además. Bastantes modelitos, el pelo teñido. Yo no le he visto el traje de esto arrugado ningún. El pelo de rubio platino. Sí. No le he visto el traje arrugado ninguno, ¿eh? Pero sí, claro, es que tú calculas que es japonés, entonces sí. La huerta de allí no mancha lo mismo que la de aquí. Claro. Eso va, ¿sabes? A ser. Porque es como mucho más, ordenada, sí. ¿Sabes? Pensad que tienen sandías cuadradas. Porque allí en la huerta a lo mejor no hay ni bichos, no te digo más. No te digo más, chato. Abren un bater y se meten todos dentro. No hace falta, si los bichos se los comen también. Bueno, no, Japón no, China, bueno, no, pero al final no hay, ¿no? También no, pues ya está bien. No, no. Que los bichos tienen que estar en el campo, no te digo que no. Pero cuando estás en tu huerta, o huerto, como lo quieras llamar, y te pican los bichos, pues lo sufres. Que dices, estás recogiendo tomates y te ponen fino los mosquitos, ¿sabes? Pues igual le traje su repelente para los bichos. Pues igual. Desde luego... Puedo decir que para las chicas igual sí, porque vamos, la cara que tiene en esta foto con las gafas y el sombrero es para verla. Compartiremos la noticia en nuestro Facebook de El Flus Flus para que todos la podáis ver, pero oye, desde aquí los aplausos al primer granjero elegante del Japón. Y ya que estamos en Japón, pues os suelto otra, porque ya sabéis que Pokémon GO ha sido una verdadera fiebre, que sigue siéndolo, y que hay mucha gente pues que se le ha ido de las manos. En este caso... Nuestro amigo Naruhito Oto, de la prefectura de Yamagata también, pues resulta que quería sorprender a su esposa. Y dice, qué mejor que llevarle un Pokémon de peluche, que esto, vamos, esto te, es como un perrito, pero encima no lo tienes que sacar. Un Pokémon de peluche pequeñito. ¿Qué pasa? Que del pequeñito, pues como que se fue entonando, dijo, porque si el pequeñito te hace gracia, pues uno grande tiene que ser la caña. Y en vez de uno, pues igual tres. Pues vemos la foto desde el estudio, porque el amigo se compró, dice, ¿cómo se llama este Pokémon? ¿Vosotros lo sabéis? Yo, los Pokémon yo ni idea, ¿eh? No, vale, pues no. Se ha comprado tres. Yo creía que era Totoro. Tres Snorlax. Ah, tres Snorlax. Snorlaxes. Amigos de Laxes. Pokémon. Sí, igual es puro para laxear, o sea, para... Pero como que me suena, Snorlax. Pues no, ha comprado tres Snorlax. Yo lo he visto, pensaba que era 20. El de mi vecino Totoro. ¿Habéis visto la película? Sí, pues es un poco así, ¿no? Sí, yo también me había parecido, sí, pero una idea Totoro. Pero Totoro tenía menos cara de malvado. Sí, sí. Diría yo, ¿no? Es mi amigo Totoro y este podría ser, recomendable. Podría ser mi portero de discoteca Totoro, podríamos decir, ¿no? O sea, un Snorlax, pues no, tres y además de 1,20 m y bien gordos. ¿Qué pasa? Ya sabéis, como son los japoneses que viven en casas de 25 metros, que duermen en nichos y cosas así, pues tres Snorlax de lo que viene siendo 1,20 m, cariño, pues me viene fatal que me los pongas en el salón. Por lo cual, la parienta de este chico, al llegar a su casa y ver los tres Snorlax, decidió que ella se quedaba con los Snorlax en su casa y él se podía ir a vivir otra vez con su madre. Exacto. Con el Pikachu. ¿Qué dices? Es el sombrero rojo, no es lo peor que podría pasar, pero a veces pasa, claro que sí. De momento dice que están intentando apañarlo, ¿sabes? Porque claro, hay que buscar un hogar para alguno. Claro, porque el japonés ahora se siente como muy arrepentido, ya sabéis que se come mucho la cabeza. Pero la novia dice que está mejor con los Snorlax que con él, que roncan menos y además dejan más limpio el váter. Adopta un Snorlax si te lo da la novia de aquí, del compadre. Pero, por si acaso, ya sabéis, amigos y amigas, que pillar peluches gigantes para pilares está muy bien, pero después el resto del año igual no hacen tanta gracia. Yo es la moraleja que saco de aquí. Hombre, calorcito darán, porque quieras o no te ocupan la cama y abrigan. Claro que sí. Y si te coges la serpiente, te pica la serpiente, te come la serpiente, te la chupa la serpiente. Venga, hasta luego. Eso lo he oído yo en Pilares, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. En Pilares no sé qué escuchas tú, ¿qué Pilares vas tú? Yo muchas cosas escucho por ahí. Pero bueno, dicho esto, 8:38 para ti que me escuchas en directo. Tiempo para seguir animándote la tardecita del lunes desde el Flux Flux con un poquito más de rap, ¿os parece? Una cancioncita corta de rap, porque este fin de semana acuden Follone y Acapela al Centro Musical y Artístico Las Armas. Ya podéis comprar por ahí las entradas y tal. Yo me estoy pensando si ir o no, porque a lo mejor me voy de puente y el lunes que viene no hay programa, que a lo mejor no hay. Y por eso le metemos caña a Follone, porque lo he puesto muchas veces, me gusta, y este fin de semana especialmente, que viene aquí a Zaragoza City, Centro Musical de Las Armas, con Acapela, que hacen un poco de rap, como un poco sobrado, pero Follone tiene temas muy buenos y a mí es uno de los raperos que más me gusta actualmente. Isaac, ¿qué? ¿Vas a hacer puente? ¿No trabajarás el lunes? Pues, no, no. ¿No vas a trabajar? ¿Tienes fiesta el lunes? ¡Sí, tengo puente! ¡Tú no! No. ¡Oh, todavía mejor! Todavía mejor. Vale, pues entonces es fácil que yo estaba esperando a irme al médico igual. Bueno, esto lo comentamos offline, pero bueno. Lo comentamos offline, escuchamos la música de Follone sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Y después seguimos con nuestro ¿qué preferirías? A ver qué preguntas locas nos salen hoy. Polémica, polémica. Ah, todo lo que necesito es más. ¡Qué mariconazo! ¡Ay, Garuda, Zeno, Follone, Racing Corte, 16, al 20.000 vamos a llegar. Perdido en el laberinto, si muero de pie la rodilla no hinco, comido de droga y pegando brinco, mi mierda de vida se ve distinto, tengo el instinto, salgo a cazar, soy Bill Clinton, me la va a chupar, me tiene que respetar más que a tu papá, o me quito la correa y te voy a educar, ni pa' follar, paro de fumar, soy un demonado, siempre quiero más, no quiero sudar, me la va mamá, no me voy a mover, la hora comer. DNC, en grande la pared, a la policía que le dé, al juez también, no quiero ser rapero del mes, tiran de palanca si pierdo el tren, soy Pichy Zen, soy Felipe VI, pero antes de todo eso soy Pedro, tu mente infecto, ese es mi proyecto, no guardo ningún secreto, le echo huevo y me paso el level, yo nunca juego, yo solo fuego, fuego, fuego, me dicen que pague y yo luego, todo lo que te debo me la apunta ni hielo, sácame del cero, me merezco salir, desde que nací no salí o de aquí, no existe nadie que lo pueda así, si dices que puedes me río de ti, más que keep it real, I keep it free, antes era tuyo, ahora pa' mí, me duele la polla follarme el país y no se me ha subido, eso es así, me cría bandido y sigo en la street, me follo a trapero, me follan sí, el próximo tema un condón al mic, yo hago esta mierda pa' ser feliz, a base sufrir como yo aprendí, a base come pollas como muchos han subido, habla mierda a la espalda de mí, de los míos y luego a la cara dicen que no han sido. Estoy bendecido por Dios, poder en las manos, poder en la voz. La mierda que hablen no sirve de nada, me suda la polla lo que piensen todos. Ninguno es la madre que a mí me parió, que ocupen su tiempo en hacer algo mejor. No busques afuera, mirar tu interior. Ninguno es Follone, Follone soy yo. Y yo no soy Follone, puta. Alinea tu vida con Radio Topo. escucha el Blues Blues con Gildy Man. Regresamos, recta final de El Flux Flux, cuando son las 9 menos 20 para ti que me escuchas en directo todos los lunes, animándote la semanita cargados de energía desde las ondas de Radio Topo, El Flux Flux. Hoy además estamos cuatro personas para jugar a este juego que nos lleva ya varias semanas y que por lo menos a mí me encanta. Vosotros también os mola, ¿no, chicos? ¿Cuál, el teto? Sí, sí. Yo también. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Los abucheos para eso, ¿no? Por meter un comentario sexual. Bueno, los aplausos para los que jueguen. No he dicho nada, no he dicho ninguna cosa austeridad. He dicho al teto. Es verdad. Lo que yo me imagino, lo que yo entienda, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Esto es problema tuyo, mente sucia. Exacto, claro que sí. Exacto, ostras. Ay, si es que... Es que, loco. Pues no. No jugamos al teto y mejor que no. Porque a lo que jugamos es a nuestro ¿qué preferirías? Como os recuerdo, es una aplicación que está gratis y que quizás algún día tendríamos que llamar a la gente que lo ha hecho, ¿no? Porque pues sí, le estamos haciendo la promo. No sabemos si son majos o no. A lo mejor son... Bueno, tienen que ser majos, porque para hacer este juego, ¿no? Aplicación del que preferirías un poco yo creo que a veces un poco también. Un poco hay algunas preguntas un poco psicopáticas. ¿Un poco qué? Hay preguntas un poco psicopáticas. Hombre, hay preguntas un poco complicadas. Exacto. Ya lo sabes. Psicópatas también, pero... Como siempre, hay preguntas de todo. ¿Qué prefieres? Pregunta psicópata. ¿Qué prefieres? ¿Jugar al ajedrez o al golf? Mierda, eso es psicópata. Pero psicópata, eso es... Bueno, en este caso, la primera es... Bueno, es... Ya empezamos. Ya verás qué decisión. Ya empezamos. ¿Qué preferirías? ¿Tener un tercer brazo o tener una tercera pierna? Yo brazo. ¿Brazo? Brazo. Mejor coger más cosas, ¿no? Claro. Hay gente que ya tiene la tercera pierna, como Nacho Vidal. Eres un guarrón. Eres un el negro del WhatsApp. El negro del WhatsApp. Claro. Bueno, pero estamos sí, hablando. Les llaman los trípodes. Estamos hablando en serio. Ahí está, te has pasado. No es un guarrón. Ahí has dicho, pues. Sí, sí. Tercera pierna, ¿eh? Sí, sí, que se puede apoyar, muy bien. Pero bueno, Carl, ¿qué preferirías? ¿Trípode? Yo a mí das ya una tercera pierna, porque me voy a tener que ir apoyando. De... Sí, ¿no? Sí. Pues yo que me quedo también con el tercer brazo, ¿eh? Tercer brazo, ¿lo voy a dar? O 92% de votos al tercer brazo ganamos nosotros. Claro, puedes jugar a PlayStation mientras... Exacto. Hombre, viene bien el tercer brazo para sacar, para poner la mesa, para llevar cosas. Claro, te puedes... Yo sí, como eres el único que tiene tres brazos, te dejarían todos tragos a ti. Tenías que ayudar a todos lados. Exacto, seguro que te dirían, tú échame una mano, que te sobra, tal, no sé qué. Pero bueno, estaría bien. Por cierto, si alguien quiere jugar con nosotros, ¿al qué preferirías ahora en este momento en directo? Amigo o amiga, 976-291-398, te meto y jugamos. Antes que hablabais de Cervantes, dice, ¿no me he leído el Quijote o sí que me he leído el Quijote? Yo no me lo he leído. Yo sí que me lo he leído. ¿Tú, Isaac? No. Yo recomiendo, es divertido. ¿Y tú, Carl? Yo sí. ¿Tú te lo has leído? O sea, ¿son dos y dos? Sí, sí. Le voy a dar, no me lo he leído. 79% de los votos no me lo he leído. Es un libro muy divertido. A mí sí. Que no me quedó más remedio. A mí tampoco, pero me gustó. Yo tuve que dibujar por obligación en el colegio. Tú también. Claro, colegio. Claro, el Isaac y yo hicimos lo bueno. Nos esperamos a que salgan los dibujos y la película. Ya lo tienes hecho. Claro, sí, que claro. Sí. Un aplauso para nosotros. Pues yo el libro, dibujos y película, yo todo. Claro. Esta. A ver. ¿Tener una ballena o tener una foca? Hombre, para la ballena te hace falta tener un estanque gordo. La foca, pues en la ballena te vale. La foca. Hombre, sí, pero la foca también pide. También pide, ¿eh? ¿Sabes? ¿Cómo pide? Hombre, que pide, que vale, que la tienes en un sitio pequeñito, pero. Que a ver qué hace con ella. Ya, pero entre una ballena y una foca. ¿No os acordáis de la serie Floppy? Flipper. La foca. No, era un delfín. No, pero hay otra serie de dibujo de película. Está que Willy, era una ballena. No, no, hay otra serie de película que era de una foca. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿votamos a la foca o qué? Yo sí, bueno, yo también. Yo creo que te daría más buen rollo, ¿no? Sí. ¿No? Buen rollo las dos. Depende de la ballena. Pero hombre, las ballenas muy de jugar así, lo que es jugar, ¿no? Hay que tener en cuenta que la ballena blanca, qué bonita es, la beluga. Hombre, por bonita sí. Bonito. Por bonita sí. Pero tira una pelota a la ballena blanca, a bombao. Sí, juegan con pelotas. ¿Cómo ha de ser la pelota para que juegue una ballena? ¿Estamos locos o qué? ¿Pero tú no has visto una ballena blanca cómo es? ¿La has visto nunca? ¿Jugando a la pelota? Un nunca. Delfín grande. Pero jugando a la pelota no. Pero espera, como un delfín y grande. Bueno. Es como un delfín, un poquito más grande que un delfín. Yo me quedo con la foca. La beluga, sí. ¿Ah? Me quedo con la foca. Es que el delfín es primo de la ballena. La foca, 69% de votos la foca. Está clarísimo. Es que la ballena incluía los delfines también. Y la orca no había jugado con las pelotas. Hombre, las orcas sí. Pues el beluga es esta tamaño orca. Es sí. Igual, y también emplea muchas. Bueno, pero que no la he visto. Lo más simpática. Si no la, la orca se te puede comer. La beluga, si no, no me lo veo, no me lo creo. Cambiamos. Esta para los frikis del cine. ¿Subtitulada o doblaje basura? Subtitulada. Doblaje basura mola mucho. No. Doblaje, doblaje. Doblaje basura, doblaje. No. Robotech. No, el doblaje basura mola mucho. Claro. Hombre, ¿vas a decir a Anno Kane con doblaje basura? Eres un purista. No, ¿sabes? Yo que, date cuenta que ya las he visto. Entonces, pues doblaje basura a partir de ahora. A ver, intelectualmente prefiero subtitulada. Subtitulada intelectualmente, doblaje. Pero mola el doblaje basura. ¿Cuándo has preferido tú algo intelectualmente? Lo he querido. Alguna vez me leí. Me ha tocado ver. Leer. Intelectualmente. Sí, sí. ¿Te das cuenta qué suerte tengo? Doblaje basura, ¿no? Sí, doblaje basura de una, de dos, a la de tres. Doblaje basura. Pues gana subtitulado con el 59, gana Josi Bear. Es que, además, me gusta ver las más subtituladas que con doblaje bueno. Pues tú no eras. Esa es la idea. Tú no eras de Robotech. Me gustan ni dobladas. Tú no eras de Robotech. Si no sé qué es eso. Una serie de dibujos, Robotech. Ni idea. Eso sí que es doblaje. Los dibujos basura. Sí que eran. Sí que era. Los dibujos me dan un poco igual. Pero las películas recomiendo verlas en versión original, sobre todo para conocer la voz real de los actores. No ves la actuación como debe ser. O sea, pierdes matices, pierdes ruido de fondo. Da, pero tú te pierdes unas risas de la hostia, ¿sabes? Cuando las dos ponen basura. O sea que una cosa por la otra, yo sí veo. Pero que bueno. No me gustan ni dobladas bien. No me gustan, ni dobladas normal. ¿A ti te gustan dobladas de verdad? Bueno. Ahí versión original. Versión original, muy bien. Esta que veo que la del cine os ha causado trastorno. A ver esta. Dice, no poder verte en el espejo ni en fotos o ver a través de la ropa de las personas más repugnantes que veas. Es que a mí directamente no me gusta verme en espejos ni en fotos directamente, así que elijo esa. Pero porque tienes un problema. Pero sí, la gente que somos normales. Sí, pero, te lo curarás, yo sí, claro. Ya lo curaría. ¿Ver a través de las personas más repelentes? Más repugnantes que veas. Como yo, por ejemplo. Pero no, pero que no seas así contigo, yo sí. No estás muy guapo, hombre, cada día más. Sí, cago en 10. Sí. Es que de verdad. La gente, qué ánimos tiene. Sí, sí. Bueno, sí, ¿qué? No poder verte en el espejo ni en fotos o ver a través de las personas más repugnantes que veas. A través de la ropa. O sea, verlas en pelotas por la calle. Al Kaku. Kaku. Desde aquí un saludo. O sea, por ejemplo, a Esperanza Aguirre, a Mariano Rajoy. Lo que sea, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Todo eso. Va a ser que no. Va a ser, prefiero. Me barden los ojos. Sí, sí. Qué fuerte, pero. Verás es que sí, ver a Rajoy en pelotas puede ser. Yo es que como no veo otras en un burro, prefiero ver cosas referentes. Por lo menos veré algo, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Yo creo que yo preferiría verme a mí. Es decir, si veo a través de la ropa de personas repugnantes, procuraré cambiarme de sitio. O sea, si hay muchas en mi barrio. Claro. Pero si no pudieras. Si no, ¿cómo sabes si te has peinado? ¿Cómo sabes cómo te queda un algo? ¿Cómo? ¿Y si te has hecho una cicatriz o si tienes un moco aquí? ¿Cómo lo ves? ¡A lo loco! Y en las fotos, imagínatelo. ¿Estás de nuestro viaje a no sé dónde? Y nunca estás. ¿Para qué tienes móvil con cámara, pues? Me pongo una caja de cartón en la cabeza. De los paisajes, los monumentos. Yo he ido a viajes y hay fotos mías, más que de los monumentos a los que hago. Me voy a hacer un Instagram. Pues venga, le doy a través de las personas, que es lo que ha dicho Carl, venga. 64% ver a personas asquerosas en pelota. Sí. Soy un incomprendido. Sí. Ya sabes que somos muchos incomprendidos. Dice, oh, mira. Hostia, esta es dilemón, ¿eh? Pasa. No. Paso. Dice, que haya un apocalipsis zombie y te maten de la forma más dolorosa posible. O ver morir a tu madre de una forma dolorosa. Esto es jodido. Perdón. Cuando te he dicho que había preguntas de psicópatas, ¿había? Sí. Pues unos psicópatas. ¿Tienes razón? Qué fatal. Es porque he dicho pasa. Sí. Bueno, ¿qué? Zombies, ¿no? Yo también lo de zombies porque va a ser imposible que ocurra. Bueno. Sí. Zombies, ¿no? Sí, estas zombies porque yo creo que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? O sea que si es para todo el mundo igual, si al final si es apocalipsis zombie no van a venir sola por mí. Pues eso, 60% de ¿tú la votos. Llevas? Claro, apocalipsis zombie, claro que sí. Madre mía, es que hay muchas respuestas de este juego de ver morir a familiares y si quedan mal rollo, ¿sabes? O sea, os he dicho esa que es un, ¿sabes? Pero es que detrás viene otra peor, ¿no? Sí, la verdad es que detrás venía otra bastante peor. ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho? Pues bueno, pues, hay gente muy mal de la cabeza. En ese juego hay gente muy mal de la cabeza. Claro, lo bueno es conocerles. ¿Qué haces aquí? Programas así. Porque eso además me da bastante mal rollo. Sí, ya me imagino, ya me imagino. Por eso es que estoy buscando, ¿sabes? Porque empiezan a salir de fútbol y tal, ya sabéis. Nosotros de fútbol. Ah, pues de fútbol a mí si me quieres me preguntas, ¿eh? De fútbol no, ¿sabes? No me mola preguntas de fútbol. Porque no sabemos nada de fútbol. Quiero preguntas. Venga, va. ¿Alguna de sexo? De sexo. Sí. De sexo querías. De sexo, espera, venga, espera, que va. Sexo quieres, sexo tienes. Dice. Es que sexo, muy, pero sexo limpio, ¿eh? Para ti es muy fácil esto. Dice, que te penetren o que te la muerdan mientras te la chupan. Las dos cosas. Te tienes que quedar con una. Bueno, lo de que me la muerdan. ¿Que te la muerda? Sí, eso mola. ¿Lo te has hecho nunca? Sí, pero no mola nada. Hasta o que no. Sí, Isaac, pero que no mola nada. Isaac, que te muerdan ahí, claro que no mola. A mí por lo menos. Hostias. Llámame raro. Pero claro. No, perdona, no mola nada. ¿Qué es peor? Ay, punchin pan. O sea, que le gusta la carne de pescado, nunca pasará hambre. Sí. Ya te digo. Pero exacto, ¿qué prefieres? Hablando en plata, ¿que te den por culo o que te la muerdan? Así de claro. Es que este todo depende. O sea, claro. Depende. Que elijas. No, vale. Depende, elige. Yo. Sí, yo tú elige. Yo primero. Tú primero. Que me den. Tú que te den. Carl. Yo que me den. Claro. Si no. Voy a que me den también, venga. Yo también me la han mordido, tío. Yo creo que sí, porque por lo menos. Oye, pero qué. La mordió, pero. Pero qué cosas más desagradables os han pasado, ¿eh? ¿Ves? Es que. Qué cosas más desagradables os han pasado. Que te penetren 53% de los votos, ¿eh? O sea. Es que los bocados son muy malos. Dice, que te den un pelotazo en la boca del estómago o que te den el pelotazo en la cara. A mí en la boca del estómago. Claro, porque hasta que te llegue al estómago, cabrón. Perdón. No, los aplausos no los abucheos para mí. Isaac, que te den un pelotazo en la cara o en la tripa. Tiene razón. En la cara. Porque así vas a enfermería y te lo pasas un rato bien con las enfermeras. Toma. Claro, porque en el estómago te dicen blando, ¿no? Dicen, majarias. Claro. Y lo yo, has hecho bien, chaval. Y lo has hecho bien. Y yo, el tenía razón, que a mí me afecta menos, ¿eh? Yo tengo más amortiguación. Hombre, claro, te digo, tú una pelota te la tiene que tirar un profesional. Sí, es más pobre pelota. Roberto, Carlos. ¿Y Cal, que ha vivido en la época de las pelotas de chapa, de latón? A ver. El balón prisionero. El balón prisionero. A mí me da igual en un sitio que en otro, porque en cualquier sitio de los que me den, pues me van a fastidiar mucho. Así, ¿no? Así. Habría que coger y decir, pim, pam, pim, pam. A o B. Para enfermería, pues enfermería. En la cara. Ay. Dos en la cara, yo prefiero en la tripa. Gana en la tripa 56,90% de los votos, que te den un pelotazo en la boca del estómago, claro. Que sí, que soy muy raro, ya lo sé. A mí la tripa alguna vez cuando jugabas a un pisolero me daba y la cara hace mucho más daño, ¿eh? Sí, bueno, pero claro, te tiras, hace muchísimo más daño. Pero te tiras al suelo, te sangra la nariz, te llega a la enfermería. Wow, estás ahí con la enfermera, ahí viéndola, ahí mientras te va curando, ay, pobrecico. A mí me duele la cara, me duele la tripa. ¿Y si un enfermero? Mucho daño, igual que la de las dos. ¿Y si un enfermero qué? Igual me da, también te da mímico. ¿Y si es un enfermero feo? ¿Si es rollo bueno, Jorge Francesía? Como me va a estar doliendo mucho. Madre mía, cómo os mola esto, ¿eh? Venga, os voy a soltar, venga, las dos últimas. Venga, vale. Una de para frikis de superhéroes. Bueno. ¿Arrow o Flash? Ah, Flash. Yo es que el Arrow no lo conozco, Flash. Así que Flash. Flash. El Arrow no sé quién es. Casi Flash. Mejor, ¿no? Flash. Porque además hay como de mucho más sabores, ¿no? Porque tienes Flash de limón, Flash de naranja, Flash de... Pues yo por cambiar, Arrow. ¿Sí? ¿Y yo sé quién es? Pues yo sí que es un tío que lanza flechas, pero es colega de Flash. Le damos a Arrow, 64% de los votos Flash, pierdes Isaac. Ah, es de DC también. Oh. ¿Cómo? Que pierda yo, tú no. Venga, os doy la última. Esta es otra decisión difícil. ¿Limpiarte el culo con hiedra venenosa o limpiarte el culo con una piña tropical sin pelar? Hombre, la piña tropical deja menos estigma, ¿eh? La hiedra venenosa te deja bastante dolorido. Pero una pregunta, ¿la hiedra venenosa, no sé si te la tragas? Bueno, no, hombre, no, si te la untas también. No, si la tocas con la piel también. Claro, puede ser un veneno de la piel. No, si ¿tú te la tragas, qué prefieres? No. Piña. Piña, sí, yo piña. Es precisamente venenosa con la piel. Piña, ¿no? Yo creo que gana la piña. Sí. ¿Gana la piña? Sí, 88% de los votos gana la piña. Pues ahora es lo que pica la hiedra venenosa. Ya has probado, ¿no? No, la ortiga, que es ponente yo. Sí, bueno, la ortiga yo probo también. Pues la hiedra es al doble. Bueno. Dicho esto, 9 menos 4 minutos exactamente en el reloj de Radio Topo, lo que significa que el Flux Flux se tiene que despedir por esta jornada. Pero no desanimes, amigo o amiga, porque el Flux Flux regresará de nuevo el próximo lunes. Ya te lo digo, no, el próximo lunes no, que me voy de puente. Fiesta, me voy de puente. Así que regresaremos dentro de 2 semanas con más secciones. Volverá Escuchetes, esperemos, volverá Zarpa, volverá Josi Bear con el Radical Cinema, volverá Isaac con alguna de sus locuras, de zombies o no zombies, o de gaches, o de lo que sea. Lo que traiga el Isaac, bienvenido será. Y también regresará Carl, esperemos, ¿verdad? Sí. Ah, pues no sé. Se lo pensará también. Se lo está pensando. Y una semana para pensárselo. Claro que sí. Y esperemos que regreséis todos los que estáis al otro lado del transistor. Desde aquí, los abrazos más grandes de las ondas de parte de Gindyman, que como siempre estuvo a los mandos de esta nave desde las 7 hasta las 9 en directo. Para ti que nos escuchas a través de las potentísimas ondas de la 101.8 FM. Hasta que nos volvamos a escuchar, que tengas unas felices 2 semanas. Y nos volvemos a escuchar pronto. Un abrazo. Aquí en el Flux Flux. ¡Adiós! Just a snake, you let me down, and I'm done with that. You're just a snake. snake, sleeping round behind my back.